Pues a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Este va a ser el último podcast, gracias a todos los dioses del Olimpo. El último podcast que haremos aquí desde la antesala del infierno. Este podcast estará en vivo y a todo color a través de tu radio online.com.mx el día 7 de enero, y ya para el día 14 regresamos. Regresamos a las santas tierras del DF para poder hacer este programa en vivo y a todo color desde las instalaciones de tu radio online.com.mx, porque ya no aguanto un segundo más aquí en Cancún. No tienen idea lo que he sufrido a nivel físico y mental. Pero bueno, damas y caballeros, no venimos a hablar acerca de mis problemas. Eso lo dejaré para el día 14, porque cuando estoy en vivo es cuando me gusta indagar y explorar todos mis problemas emocionales y sin duda, los problemas del corazón. Un fuertísimo abrazo, un gran saludo y un enorme, enorme beso a mi Lady Loki, que cada vez me deja un poquito más loco de lo que ya estoy. Déjame decirte una cosa. En algún momento yo tuve 7 psiquiatras que trataron de estudiar mi mente. Todos y cada uno de ellos fallaron por completo. Pero como estoy ahorita, en serio, los dejaría locos a ellos. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Y para acompañarme el día de hoy, para que esto no sea un monólogo de Carlos Joy Moisés, tengo mi buen amigo. Y digo la palabra amigo de la manera más extensa, de la versión de esa palabra más abierta posible. Y lo digo claro que sí, poniéndole, ¿cómo se llama?, comillas a la palabra amigo. Su nombre es Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, mejor conocido como El Abandonador. Saluda a la gente de Comicmanía, por favor. ¿Qué tal, gente de Comicmanía? ¿Cómo están? Joy, pues, muy buenas noches, tardes, dependiendo de qué hora estén. Un plan. Oye, estaba viendo que hay muchos eventos en Fantástico próximamente, ¿eh? Hay una gran cantidad de eventos en Fantástico, sí, como tú mencionas. El día 10 de enero, en Fantástico Satélite, o mejor dicho, Comicastle Satélite, creo que todavía se llama Comicastle. No, ya es Fantástico. Ahí es Fantástico, bueno, en Fantástico Satélite va a haber un gran evento, que es la firma de autógrafos del calendario de Fantástico. Estará acompañado por unas super cosplayers, una de ellas mi mejor amiga, una gran, gran, gran amiga. Su nombre es Rosa Cosplayer, que tú la has visto, la conoces personalmente. Sí. Sus cosplays son geniales. Gran, gran, gran amiga. Y es un gran trabajo. También está Puchis Love, que ya nos conocemos, no somos grandes amigos, pero nos llevamos bastante bien. También va a estar Hannah, que la quiero muchísimo. Ella fue la que tomó las fotos de todos los cosplayers para este calendario. Y también va a estar una chica que se llama Dalín, que también es preciosa, tiene unos cosplays divinos. Y también la considero una amiga porque hemos trabajado varias veces juntos en La Mole. Y va a ser bastante bien, chido para mí, porque ellas cuatro tienen muchísimos seguidores en Facebook. Y yo no tengo aún ni un solo seguidor. Entonces va a ser, jamás me voy a sentir tan poco famoso que en compañía de ellas. Porque todo el mundo le estará pidiendo autógrafos a ellas. Y yo básicamente voy a estar ahí nomás, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy el cuate que está desnudo ahí. Que curiosamente, ahorita que lo mencionamos, creo que sería bonito hacer como que un pequeño paréntesis para decir que desafortunadamente esta puede ser mi última aparición en el calendario de Fantástico, porque aparentemente mi inclusión como cosplayer causó gran revuelto y gran polémica, ¿no? Sí, fue mucha la polémica, pero lo que a mí me dio gusto es que gente muy importante en el medio del cómic, inclusive de Estados Unidos, pues apoyó tu aparición ahí. ¿Verdad? La gente que la atacó, pues no es gente tan importante realmente, ¿no? No. Mira, porque tomes mucho café y seas un ente hecho de pura cafeína, no significa que seas importante en este mundo. Pero a pesar de la importancia que crees que tengas. Y me encantó de que esta persona, digo, no me gusta mencionar su nombre, creo que todos saben exactamente quién es. Me encantó cómo hizo hasta lo imposible por atacarme en su página de Facebook. Y dije yo, wow, o sea, no puede dejar de pensar en mí, ¿no? Yo solo pienso en él los miércoles cuando me burlo de su programa y procedo a hablar de otras cosas. Pero él aparentemente, sí lo domina, ¿no? Esta necesidad de agredirme, que me da muchísima risa. Pero lo curioso es cómo que se creó toda una controversia alrededor de mi inclusión en este calendario. Espero que los chicos de Fantástico sepan que a mí esto no me afecta en lo más mínimo y me inviten el próximo año. Yo me muero de ganas por ser parte del calendario. Más que nada porque para una persona como yo, que no es un cosplayer, para una persona como yo, que es nomás un ser normal, un individuo normal, que va por la vida tratando de enseñar la mayor cantidad de piel cuando va a las convenciones, creo, me siento honrado de estar en la compañía en la que estoy. O sea, Rosa es una chica que yo respeto muchísimo como cosplayer, al igual que Dalín, Carlos Galván, o sea, el chavo que está de Superman, wow, o sea, me encanta su trabajo. La chica que estaba disfrazada de Padme Amidala, su traje está divino. La chica que está de Poison Ivy, también tiene un traje divino. O sea, hay chavas y Carlos, ¿no? Las chavas y Carlos le meten tantas ganas a su trabajo de cosplay que yo poder ser parte de ese grupo me hizo sentir, en serio, muy, muy, muy especial y muy querido por la tienda de Fantástico. Y dije, wow. Y qué bonito que estas personas envidiosas, que no tienen egoístas, que no tienen nada mejor que hacer con sus vidas, en vez de nomás decir, ¿sabes qué? Nomás elimino junio y párale de contar. No pueden nomás arrancar esa página y ya. No, tienen que andarlo mencionando y decir, no, ¿y por qué lo meten a él? Digo, pues porque me veo sexy. Lo siento mucho. Tal vez mis cosplays no sean los mejores, pero me veo bastante bien. Entonces, en vez de... ¿Perdón? Digo que es cierto, pero además lo que a mí me causó... Lo más sorprendente para mí fue que gente como Gerardo Sandoval apoyara. Ah, sí, a mí me sorprendió también. Sí, no, en su página de Facebook, él hizo un comentario totalmente en contra de las críticas de estas personas, ¿no? Sí, yo creo pero que... además se notaba realmente molesto porque se notaba que no era una crítica constructiva, ¿no? Que era nada más la envidia o el enojo o lo que tú quieras. ¿Y sabes que pero el hecho de que él escribiera eso y dijera, oigan, pues por eso México está como está, por gente como que te habla de esta manera en contra del trabajo de alguien más, sí, fue impresionante, sí. ¿No? A mí me sorprendió porque, digo, me llevo con Gerardo, porque no me llevo muy, muy, muy bien con él. O sea, nos conocemos de hola y adiós, y lo vi en la mole, fui muy bien, es una gran persona. Y me sorprendió que tomara como que esta postura para defenderme. Pero más que nada, cuando yo hablé con él, creo que él no tanto era como que solo para mí, sino para todos los chicos que estábamos involucrados en el calendario, porque hasta donde yo entendí, no me metí a ver los comentarios porque no me interesa meterme a esos comentarios, pero hasta donde yo vi, empezó este ente de cafeína atacándome a mí y los comentarios de las otras personas estaban atacando a los otros chicos que aparecen en el calendario, no solo a mí, ya estaban atacando a todos. Y eso le molestó bastante a Gerardo, porque dijo, ¿sabes qué? Pues estos chavos le están metiendo ganas. Y tal vez no se vean como superhéroes todos ellos, ¿no? Tal vez no tengan las caras o los cuerpos que aparecen en los cómics, pero le están metiendo ganas. Y lo que deben de hacer es apoyar a todos, ¿no? Y apoyarnos entre nosotros. Si no, vamos a seguir estando en el hueco. Entonces se me hizo bastante loable lo que hizo. Y lo que más me encantó es que este ente que empezó todas estas cosas se trató de explicar y pedir disculpas o pedir su justificación. Y su justificación creo que lo hundió más y dije, ay Dios mío, hay gente tan estúpida en el mundo. Pero bueno, no hablemos de esas cosas, hablemos de que de 5 a 7 en Fantástico Satélite va a ser la firma de autógrafos. Yo sé que ni uno de ustedes va a ir a verme a mí, me queda clarísimo, pero créanme, las chicas que van a estar ahí son súper lindas. Son increíblemente hermosas por dentro y por fuera. Y sus trajes, como siempre, son número uno, gran nivel. Entonces, los recomiendo mucho que vayan a pedirle los autógrafos a ellas. Y ya si estoy ahí, me quieren así como que... Para que no me dé vergüenza, ¿no? Pídanme algo a mí. Y ya hablé con Rosa y me prohibió ir encuerado. Dice que no le gusta que yo vaya con mi traje de Nightwing. Porque no le gusta mi peluca. Dice que no le gusta mi peluca porque es una peluca de niña. Entonces ya me exigió que vaya con mi traje de Batman Biker, que curiosamente es el que más le gusta a todo el mundo. Es muy extraño. En serio, es lo que mucha gente me dice, que le gusta más ese traje. Digo, qué curioso que les guste verme más vestido que encuerado. Pero no hablemos de eso. Después, como tú mencionas, hay otro evento exactamente 7 días después, el próximo sábado, el sábado 17. Es otro magno evento que va a ser la revelación del cómic con portada especial de Fantástico, de Star Wars número 1, edición Marvel. Ya tuve una plática donde revelamos o develamos la portada. Y esta vez ya va a ser el cómic. El cómic llega el miércoles, pero va a haber como un launch party el día sábado, que curiosamente va a haber launch parties en todas las tiendas de México, por lo que estoy entendiendo, en todas las tiendas de Comic Castle Fantástico y también en muchas tiendas de los Estados Unidos. Entonces va a ser como un evento gigantesco a través de todo el mundo. Y afortunadamente me llevo bastante, bastante bien con los chicos de Orden 66, gracias a mi buen amigo, igual utilizo la palabra amigo de la manera más amplia posible, Bernardo Soto, que me los presentó a todos. Divinas personas, obviamente Jorge Bravo es una de las personas que están encargadas ahí de todos los chicos de Orden 66, él fue nuestro contacto directo. Y van a ir, yo creo que los chicos de Orden 66 van a estar ahí desde las 12 de la tarde hasta como las 8 de la noche, o sea, van a estar un ratote. Entonces van a poderse tomar fotos con ellos y todo eso, van a ir disfrazados de diferentes personajes de Star Wars. Yo obviamente voy a hacer mi versión de Sexy Jedi, porque no puede faltar. Muy bien. Y como todos ustedes saben, Lady Loki me ha exigido que tenga barba, porque le gustan los hombres con barba. Entonces yo ya tengo barba y por ende me voy a ver no como Anakin Skywalker, no como Luke Skywalker, pero como un joven Obi-Wan, ¿no? Yo creo que me veré como un joven Obi-Wan. Y dime. Dudo. Puede ser un Obi-Wan desnudo. Puede ser, ¿eh? Yo creo que podría, en algún momento se tiene que quitar la ropa Obi-Wan. No, no, no siempre era un hombre totalmente vestido. Y también ¿qué iba a pasar? Va a haber programa en vivo. De 4 a 6, wow. el programa va a estar en vivo, ¿no? Y también Bernardo está buscando a ver si hay la posibilidad. Es difícil, pero está viendo la posibilidad de tener una Leia esclava. No podemos, wow. Sí, no sabemos todavía, pero yo creo que si algo va a traer gente a Fantástico Matriz allá en Félix Cuevas 835 es una Leia esclava. Yo con mucho gusto iría de Leia esclava, pero no creo que jalaría el mismo nivel de gente. Pero lo haría, con gusto. Y después, compañero, voy a ver si puedo cambiar mi de avión de regreso de Estados Unidos, porque yo regreso hasta el 18 y me voy a perder eso. No, no lo tienes que ver, tienes que estar ahí. Pues tú también podrías ir de Jedi, compañero. Podrías ir de un guerrero Sith, tienes la espada y todo. Pero bueno, exactamente. Y después, como tú mencionas, hay varios eventos. El evento que sigue es el día 24, ¿cierto? Se dice el día 24. ¿Cierto? Y este va a ser acerca del Spider-Verse, que también estoy feliz porque rara vez he tenido la oportunidad de dar una plática donde hablo constantemente bien del cómic del que estamos hablando. Cuando hablamos de Sandman, me la pasé diciendo cosas maravillosas de Sandman. Cuando hablamos de El Hombre Araña, cuando hablamos de Superman, cuando hablamos de Batman, busqué el lado positivo de todos esos personajes. Pero cuando me tocó hablar, tú estabas conmigo, ¿no? Cuando tuvimos que hablar de los Future's End y todos los y todas las portadas especiales 3D que se enlazaban con Future's End. Bueno, qué mal hablamos de esa serie. No podíamos mentir. Pero curiosamente, hablar de Spider-Verse es algo que me encanta, porque desde que empezó la serie, empezó con furia. Yo odio la idea de que Otto Octavius se haya transformado en el Hombre Araña y se haya vuelto el Superior Spider-Man. Pero sin embargo, el Spider-Verse empieza con Superior Spider-Man número 32, ¿sí estoy en lo correcto? ¿O 33? ¿32 o 33? 32. ¡Y es genial! O sea, desde ese primer número empieza fuerte y de ahí nos vamos al Age of the Spider-Verse, que está excelente. La presentación de la Spider-Gwen es genial. Y todos los personajes que fueron presentados en el Age of the Spider-Verse, uno mejor que el anterior. Y después nos vamos ya a los títulos de Spider-Man, con Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, Spider-Woman. Y cada uno de los números son buenísimos. Hay uno que hubo, que era el Spider-Verse Team-Up, si estoy en lo correcto. Sí, sí, así se llama, ¿no? Spider-Verse Team-Up. Sí, así es. Que son solo dos números. ¡Buenísimos! O sea, no falla. Creo que ha salido solamente el primero. Ya salió el segundo también. No lo he leído. En esta semana. No lo he leído, pero ya sé que salió. Y curiosamente, nuestro buen amigo Spike Valentine, que ha sido un amigo del programa por años. O sea, yo lo conocí cuando todavía trabajaba con mi conexión y varias veces fue al programa. Resulta que a través de mucho trabajo y arduo trabajo y mucha suerte y constantemente estar ahí, finalmente consiguió lo que muchas personas han querido desde que leímos nuestro primer cómic, ya está trabajando para Marvel. Y no solo está trabajando para Marvel, está trabajando como escritor para Marvel. No está trabajando ahí como conserje, está trabajando como escritor en Marvel. Que en serio, sí, que no es fácil, ¿eh? Es muy difícil. No me acuerdo si Humberto Ramos en algún momento lo comentó. Ajá. Pero él decía que era mucho más fácil entrar como dibujante que como escritor. Pues yo creo entonces que sí tiene bastante mérito. Yo creo que tiene toda la razón Humberto en el hecho de que cuando eres un artista puedes llegar con tu muestra de trabajo y en pocos segundos la persona que te está calificando, que te está checando, puede decir si le sirves o no. Pero cuando vas como escritor, te piden que mandes varios guiones. Y la cosa es que tienes que esperar que alguien tenga el tiempo para sentarse a leer tu guión. Y eso es lo difícil, ¿no? Que en serio se tomen el tiempo para leer tus guiones, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, le metió muchísimas ganas de Spike, buscó contactos, habló con las personas correctas y tuvo entre la suerte y el talento, porque no nos podemos olvidar de la parte del talento, de conseguir chamba en Marvel. Y no solo en Marvel, está trabajando en el Spider-Verse. Le tocó escribir uno de los crossovers. Yo creo que él está, bueno, en el aire de felicidad. Yo también estoy muy feliz por él porque es un muy buen amigo. Y resulta que él y la chica que hace color para Marvel, y creo que también trabaja en el Spider-Verse, ellos dos tendrán una plática el día 24 y yo seré el moderador de esa plática. Entonces, básicamente, si no están hartos de mí aún, van a estar hartos de mí, porque todo enero, todos los sábados de enero, yo voy a estar ahí en Fantástico dando pláticas, ahí los espero. Pues van a ser dos pláticas en la Fantástico Matriz y una firma de autógrafos en Fantástico Satélite. Entonces, ahí los espero, por favor, acompáñenme y espero que no se harten de mí demasiado pronto. ¿Tú vas a poder ir a todos los eventos o no vas a poder? Pues yo voy a empezar a ir a partir del 18, porque yo regreso de Estados Unidos el 18. Ah, ok. Pero bueno, ¿qué bueno te vas? En el 24 seguro estoy ahí. Ah, perfecto. Pues ahí nos veremos. A ver, ¿sí? ¿Cómo está? Porque ya le dije a Spike que pues, nos tenemos que poner de acuerdo. Porque una cosa es que yo hago una plática acerca del Spider-Verse, pero otra cosa muy diferente es que yo esté con Spike, hablando del trabajo de Spike, del trabajo de esta chica, que se me olvida su nombre en este momento, le pido una gran disculpa. Y también hablando del Spider-Verse, tenemos que buscar la manera de cómo dividirlo todo para que se le dé tiempo igual a qué es el Spider-Verse, de qué se trata el Spider-Verse y por qué es importante esta historia que contó Spike. Porque creo que se enfocó con el Spider-Man 2099, que es un Spider-Man latino, de hecho es mexicano, ¿eh? Miguel O'Hara. Pero bueno, ¿algunas cosas que quieras decir antes de que empecemos con las preguntas pendientes que tenemos, mi querido Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod? No, yo creo que debemos empezar ya, porque hay algunas preguntas ya aquí pendientes. Me parece perfecto. Tenemos 2 semanas de preguntas pendientes. Contestaremos todas en este podcast y después, cuando regresemos ya a los programas en vivo el día 14, ya no tendremos ni una sola pregunta pendiente y ya podremos lanzarnos con nuevas preguntas. Y esperemos que los troles no nos atrasen tanto con sus estúpidas preguntas. Que eso es lo que hoy ya lo jugamos una vez, mi querido Rodrigo. Lo jugaremos de nuevamente hoy. Tú le das las preguntas y me dirás si crees que es un troll o es una pregunta legítima. Perfecto. Me parece perfecto. Vámonos con la primera pregunta, mi querido Rodrigo. Muy bien. La primera pregunta es de Maguej. Okay. Y nos dice, Joy, háblanos sobre este cambio de traje de Invisible Girl. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué se dio? ¿Y cuánto duró? Y nos manda un link con la imagen. Exactamente. De hecho, curiosamente, la semana pasada, que hubo un programa igual desde la Sala del Infierno que grabé con mi buen amigo Enrique Gémez, hablamos un poquito acerca de este estúpido traje. No sé si a ti te tocó, en los años 90, la Mujer Invisible se vuelve la líder de los Cuatro Fantásticos después de la muerte de Reed Richards a manos del Doctor Doom, que curiosamente ambos, entre comillas, mueren por unos cuantos meses. La Mujer Invisible se vuelve la líder de los Cuatro Fantásticos y por alguna razón decide vestirse como prostituta. Porque no hay otra manera de definir el traje. Ya subí el traje a nuestro blog. No sé si recuerdas la dirección del blog. Sí, es comicmania.blogspot.mx. Se te olvidó tan rápido, compañero. Es comicmania.mx.blogspot.mx. Estuviste cerca. Estuviste cerca. Okay. Pero bueno, resulta que, no sé si alguna vez has visto ese traje. Perdí di 0.5. No sé si has visto ese traje alguna vez, pero es la cosa más horripilante que jamás ha existido en la faz de los cómics. Y es un traje, vamos a ver, tiene botas largas que llegan hasta, ¿cómo se llama?, un poquito arriba de la rodilla. Tiene, digamos, un como bikini, o digamos, un traje de baño completo. Entonces, como tiene ese traje de baño completo, hay un espacio entre donde termina la bota y donde empieza el traje de baño. Entonces, gran parte de su muslo se ve. ¿Ok? Es una mujer que se ha embarazado dos veces. Nomás me gustaría como que recalcar eso. Tiene este traje de baño completo, pero la parte donde tiene el 4 en su pecho está descubierta. Entonces se le ve, ¿cómo se llama esto? El escote. Tiene guantes largos que terminan despuesito de su, ¿cómo se llama? De su codo. Entonces, obviamente, se está revelando una parte de su brazo. Y obviamente en la parte trasera, el bikini corta muy alto, entonces parte de su trasero se le ve. Entonces es un traje muy de superheroína, que digamos la Mujer Maravilla se ve así, la Chica Maravilla también tiene un escote muy pronunciado, Power Girl tiene un escote increíblemente pronunciado, Canario Negro muestra pierna, al igual que Satana. Pero estas chicas lo que tienen en común es que son mujeres solteras, que nunca se han embarazado. En algún momento estuvo embarazada Power Girl, pero es una larga historia. Pero estamos de acuerdo que no son como, digamos, las madres del universo Marvel, ¿no? Son chicas un poquito más, algo solteras y más jóvenes. En el caso de la Mujer Maravilla, es una mujer casada con un hijo y que tuvo una, ¿cómo se llama? Un embarazo que termina mal. Como un que era un aborto, ¿no? Ajá, sí, fue un aborto natural. No, porque su cuerpo no podía con toda la radiación cósmica de la que estaba emitiendo la bebé. Entonces lo que termina sucediendo es que es una mujer que después de dos embarazos, pues su cuerpo no es igual. Entonces yo no entendí por qué ellas... ya perdí a mi esposo, voy a vestirme como una zorra. Como que no creo que así trabajaría la mente de la Mujer Invisible, pero bueno, aparentemente Tom DeFalco pensó que esa era la manera correcta de interpretar a la Mujer Invisible. Y pues ni modo, nos tuvimos que aguantar ese traje por un buen de tiempo. Y después de que regresa Mr. Fantástico, el traje continúa por un ratito y después ya viene todo lo que fue Onslaught. Se van a este nuevo universo y ya tiene como su traje más cercano al original. Pero sí se me hizo muy, muy, muy extraño. Oye, yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que hay todavía un traje peor de la mujer invisible, ¿eh? ¿A cuál te refieres? El de los Cuatro Fantásticos, me parece que es el número 280-81 de John Byrne, cuando la vuelve mala. Ah, Malicia. Sí. Es un traje muy sadomasoquista, ¿no? Sí, cómo no, tiene hasta un collar con púas, una como capa roja desgarrada. Pero ¿no? Ahí sí siento que es un traje muy extremo y muy feo, pero en ese caso su mente estaba siendo cambiada, modificada y llevada al extremo de la maldad por el Psycho Man y el Hate Monger. Entonces, cuando tienes un personaje que su mente está siendo afectada, pues entonces te lo pasas, ¿no? Por decir, en el caso muy particular de uno de mis héroes favoritos, Hal Jordan, cuando Hal Jordan se vuelve Parallax, empieza a utilizar una armadura, pero es porque su mente está siendo ocupada por otra persona, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces así el personaje tiene derecho de actuar fuera de personaje, fuera de carácter, porque no está funcionando correctamente, está actuando de esta manera por otras razones. Y lo mismo pasa con este personaje de la Mujer Maravilla, de la Mujer Invisible, pero claro, tienes toda la razón. El traje es horripilante. Y hablando de cosas y de gente siendo poseída y actuando totalmente diferente, tomé tu consejo, leí el primer número de Superior Iron Man, me encantó. Está bueno, ¿no? Me encantó. Y tenías toda la razón, todo el cambio empieza en Axis, no en Original Sin, como otras personas dicen en otros programas, que además les gusta malinformar a la gente, pero Superior Iron Man, gran recomendación tuya, me gustó bastante, y solo he leído el primer número, pero sí me gustó bastante y da para más, y aunque no me está gustando Axis, me está gustando estos cambios que está logrando en el Capitán América, y en Iron Man, el nuevo Capitán América, obviamente Falcon, porque dije, ok, los no me habían convencido esos personajes, pero ya con lo de Axis ya me convence un poquito más, me va a divertir por unos meses. No va a ser un cambio que va a ser eterno, pero por unos 2 o 3 meses va a ser divertido, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Ahorita van en el número 3. Ajá. Y no ha bajado el nivel, ¿eh? Mm. Va bien. Pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Porque yo sí no le tenía mucha fe, pero el número 1 empezó muy, muy, muy fuerte y me dio mucha risa cómo está jugando con la vanidad de la gente de Los Ángeles. Y si hay algo en Los Ángeles es gran vanidad. Entonces me gustó el primer número. Y también me gustó, y como está en San Francisco, está involucrado Daredevil, ¿no? Así es. Eso también me gustó bastante. A ver. Y en el número 3 vas a ver algo... ¿Aún mejor? Para Daredevil. Perfecto. Me has convencido, lo seguiré leyendo. Y ¿sabes qué también me encantó? La armadura blanca, muy bonita. Sí. A ver, próxima pregunta. Muy bien. Luego, la siguiente pregunta es de Jorge Espinosa. Bueno, nada más para terminar con Maguey, yo creo que no es un troll. Ah, ok, totalmente de acuerdo. A ver, vámonos a la próxima. Jorge Espinosa dice, hola Joy y a todos en el estudio. Qué bueno que Joy llegó al estudio, así que vamos a las preguntas. ¿Qué me podrías decir del número de Hellblazer Holmy? Dios mío, ¿qué tan específico se ponen, muchachos? O sea, ya no es, ¿qué piensas de Hellblazer? ¿Qué piensas de Hellblazer Holmy? Vayámonos a Google y veamos de qué se trata Holmy. A ver, Holmy, a ver. Aparentemente es el número 27. Ok. Aparentemente es un número que involucra a gente desahuciada. O sea, homeless. ¿Cómo está correcto? Sí, sí, homeless, vagabundos. Vagabundos. Y aparentemente es considerada uno de los mejores números jamás escritos de John Constantine. Y curiosamente, pues obviamente lo escribe Neil Gaiman y lo dibuja Dave McKean. El número 27 sí lo tengo, no lo he leído, lo voy a leer y me voy a brincar, así como que todos los números que no he leído de James Delano, y me voy a brincar directamente al número 27, lo leeré y te diré qué me pareció, porque si no lo he leído se me hace muy grotesco de mi parte nomás leerte ahorita el review, ¿no? La reseña de Comic Book Resources. Entonces, lo voy a leer y te diré cuál es mi opinión. Pero aparentemente es un número de Hellblazer muy, muy elogiado. Aunque te voy a decir muy honesto. Aparentemente trata de gente homeless, de gente sin trabajo, de gente que vive en las calles. Yo soy una persona increíblemente, ¿cómo puedo decir? De corazón frío. Uh-huh. Y no me gusta saber nada de gente de la calle. Yo, de hecho, soy bastante... Creo que me viste cuando estábamos en Nueva York. Había mucha gente en la calle. Y los volteaba a ver, era como si estuvieran invisibles para mí. Entonces, no y siempre que he visto en películas, en cómics, en series de televisión, todo el tratado de los homeless, ni les pongo atención, cambio el canal. No me gusta, no sé por qué, como que no me atrae ese tipo de temas. Sí, es duro, es difícil. Sí, como que nomás trato de evitarlo y no pensar mucho en él. Y créeme, cuando fuimos a Nueva York, si algo había en las calles... A montones, era homeless, ¿no? En fin, de plano, así es. Traté de evitarlos. Entonces, no sé cómo está el cómic. A ver, yo lo leeré. Si lo puedes leerlo también, sería chidísimo. Para que ambos demos nuestra opinión. A ver, ¿y qué sigue? ¿Qué opinas del trailer de la nueva película de Star Wars? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, creo que tú vas a opinar exactamente lo mismo, mi querido Rodrigo. Me encantó. Pero también me encantó el trailer de La Amenaza Fantasma. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando eres fan de Star Wars, obviamente te va a gustar el trailer, porque pues, quieres ver una película de Star Wars. Desafortunadamente, pues, ¿qué puedes decir de qué es? ¿Dura 1:30? Sí. ¿No? Entonces, pues, sí, se ve increíble. Pero ¿dónde está la historia? Vimos escenas aquí, vimos escenas allá, vimos un robot redondito... Vimos en un sable precioso de un Sith. Pero pues, digo, se ve increíble. Pero hasta no ver la película, o sea, yo, La Amenaza Fantasma se ve increíble. ¿Ves la película que quieres suicidar? Sí. ¿Tu opinión? Lo que pasa, también, más que trailer, fue un teaser, ¿no? Exacto. Que ahorita está muy de moda el te voy a dar el previo del previo del previo del trailer. Ajá. Y es complicado, te emocionas cuando sale el Halcón Milenario y empiezas la música y demás, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto, de hecho mi buen amigo Enrique Gámez, que es muy warsi, dice, ¿sabes qué? Todo el mundo está entusiasmado porque creen que vamos a ver a Han Solo y a la princesa Leia y a Luke Skywalker y ellos tres van a ser los protagónicos. No, la nueva camada de actores, los personajes, ellos van a ser los protagonistas. Metieron a Han Solo y a la princesa Leia y a Luke Skywalker para agarrar a la vieja guarda. Pero nosotros no nos tienen que satisfacer, nosotros vamos a consumir ese producto, ¿no? Nomás nos tienen esos personajes para que vayamos, pero ellos no van a ser los protagónicos. No sé si tenga razón Enrique, pero suena bastante lógico, ¿no? De que tal vez nomás aparezca 10 segundos Han Solo en el Millennium Falcon y párale de contar. Pero verlo en pantalla grande te desmayas en éxtasis, ¿no? Entonces, lo único que te puedo decir es que se vio padre, pero como tú mencionas, es solo un teaser. ¿Y qué más ridículo que el teaser que acaban de sacar de El Hombre Hormiga, de Ant-Man? Uh-huh. Primero sacaron un teaser del teaser en tamaño hormiga. Después sacaron un teaser del teaser en tamaño normal. Y finalmente va a salir el teaser del trailer el día 6. Y dices tú, o sea, ya, ¿no? Nomás pongan el estúpido trailer y ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, sí me gustó, a Rodrigo también le gustó, a todos nos gustó, pero hasta no ver la película, ¿qué puede ser, no? Puede ser una basura. ¿Quién sabe? Próxima pregunta. Dice Joy, esto sonará raro, pero en mi idea de hacer un cosplay de Jack Knight, me llegó la duda. ¿Cuáles son los mejores aspectos del Cosmic Star para ir viendo cómo hacerla? Hijo, pues, no sé si mejores aspectos, así como está en el cómic lo tienes que hacer, punto, si no, no te sirve de nada. Sí, porque no hay muchas variantes, ¿no? No, de hecho no, solo hay una, solo hay un Cosmic Star. Lo que pasa es, va de la siguiente manera, Starman, la primera vez que lo vimos tenía un staff como una que parecía una varita mágica, chiquitita, y para de contar, ¿no? Pero cuando su hijo, Jack, toma el manto de Starman, él, larguísima historia, no está utilizando la varita mágica, ¿ok? Está utilizando el prototipo, que es una vara mucho más larga, del tamaño de, digamos, una escoba, ¿no? O hasta un poquito más largo que una escoba. Y él la prefiere porque se ve mucho más retro. Se ve aún más vieja y no tan moderna como el Cosmic Control Rod, o no, ¿cómo se llama? El Cosmic Staff o el Star Rod del papá, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que sea larga, más, de hecho debe ser más alta que tú. Que no es recta, porque empieza recto y después tiene como que una curva y después sigue un poquito más arriba, eso también es importante. Y también termina como si fuera, ¿cómo se llama esto? Como si fuera un garfio. Es muy importante. De hecho, un chico, no sé si te acuerdas, cuando estábamos en Nueva York, un chavo entró y tenía el Cosmic Staff y le dijo, oye, está precioso, yo soy gran fan de Jack Knight. Y me dice, pues mañana yo voy a venir de Jack Knight. Y su novia dijo, y yo voy a venir de Stargirl. Y dije yo, wow. Y el Cosmic Staff que tenía estaba perfecto. Creo que subí la foto. Entonces deberías de buscarlo y hacerla igualita, ¿no? Claro. A ver, pero te digo ahorita, créeme, no va a ser barata. Próxima pregunta, compañero. Luego dice, para el Comic Manía Extra. Finalmente leí, no sé si se pronuncia así, Sam Sweetin's Day. ¿Eh? Me encantó, aunque me recordó mucho de mi etapa, más que nada de los años atrás, la de ahorita, ¿no? Como cero a la izquierda, en que nadie hacía caso. Hablando de Constantine, he visto la serie y no me arrepiento de decir que no la vean. A ver, pero creo que vamos a tener que tomar esto por partes. Ok. Saint Swithin's Day es un cómic de Grant Morrison, solo es un número, y es acerca de un chavito que se siente como que exiliado del resto de la humanidad, no se siente bien en su propia piel, es de esos chicos que son, ¿cómo se llama? Están solitarios aun cuando están rodeados de gente, y decide hacer un acto de violencia para que la gente le ponga atención. Me entristece mucho, mi querido Jorge, que tú ya en algún momento te hayas sentido así. Y creo que lo que él quiso poner ahí era que él se sentía como un cero a la izquierda, en que nadie le hacía caso. Sí, sí. Qué tristeza que en algún momento te sentiste así. Yo me he sentido así gran parte de mi vida. Afortunadamente he superado eso, excepto cuando vengo a Cancún, cuando estoy en Cancún estoy deprimido todo el día. Pero bueno, este sí es un muy buen cómic, un cómic que yo recomiendo muchísimo. Espero que tengan chance de leerlo. Es un poco difícil de conseguir, pero vale la pena. Se llama Saint Swithin's Day. Es Saint, S-T, punto. Swithin's, S-W-I-T-H-I-N-S. Uh-huh. Que de hecho creo que es apóstrofe S. Saint Swithin's Day. Day de día. Te lo recomiendo muchísimo, especialmente a ti. Tú que vas a ir ahorita a los Estados Unidos, mi queridísimo Rodrigo MacLeod. Trata de buscarlo. La versión original inglesa creo que va a ser imposible de encontrar, pero hay una versión por OniPress que esa puede ser un poquito más fácil de encontrar. Te recuerdo, es Grant Morrison, dibujado por Paul Grist. Búscalo en Google y haz un intento concentrado de conseguirlo, ¿ok? Ya la próxima pregunta ya es, hablando de Constantine, he visto la serie y no me arrepiento de decir que no la vean, ¿no? Sí, está medio chafona, no sé si tú ya la viste. ¿Has estado al tanto de Constantine? Leí, sí, sí. Vi los primeros 3 episodios, pero creo que ya está casi con el... Ya le dieron el beso de la muerte, ¿eh? Creo que nada más pidieron 13 episodios y no más. Pues mira, yo vi el primer episodio, el piloto, me gustó a secas. Vi el segundo episodio y bueno, fue el beso de la muerte, o sea, no lo podía aguantar. Es aburrido, es lento, es obvio, no pasa nada... lo único bueno es el actor. Entonces, como que de plano no me ha convencido. Y lo único que puedo decir a favor de Constantine es que al menos no es tan aburrido como Agentes de S.H.I.E.L.D. No, sí, volvió a caer Agents of S.H.I.E.L.D. Qué horror. ¿Y sabes qué es lo más triste? En serio, lo que en serio me rompe el corazón. Acaba de salir un cómic de S.H.I.E.L.D. escrito por Mark Waid, dibujado por Carlos Pacheco. ¡Buenísimo! ¿Ah, sí? ¡Buenísimo! Divertido, mira, lleno de acción, gracioso. Coulson hace cosas, aparece May, aparece Fitz y Simmons. Y todos están haciendo cosas y se están divirtiendo y tienen aventuras. O sea, tiene toda la lógica del mundo. ¡Buenísimo el cómic! ¡Divertidísimo! Muy recomendable, en serio. Muy, muy, muy recomendable. Dije yo, mira, Mark Waid entiende cómo hacer un cómic divertido y los Whedon no saben cómo hacer una serie de televisión divertida. Qué extraño, ¿no? Sí. No sé sí, si... inclusive el personaje puede llegarte a cansar, ¿eh? Ay, sí, Dios. A mí me encantaba Coulson cuando fue presentado y ahorita ya lo odio. Y sin embargo, en el cómic, buenísimo. Sí, yo también. Buenísimo. Te lo recomiendo. Léete el cómic, te va a gustar. A ver, Lo voy a leer. ¿Y qué más nos dice después de lo de Constantine? Bueno, nos comenta que no solo no respetan al personaje, sino que no respetan todo lo que lo identifica. No el aspecto de su sexualidad, que leyendo los cómics no lo veo algo muy destacable, sino porque lo que he visto solo lo dejan fumar en un episodio. Yo hubiera preferido que lo hubieran cancelado. ¿Los compañeros? Sí, sí, y a mí lo que me encanta es que mucha gente se ha quejado de que el personaje no va a ser bisexual en la serie de televisión, y sin embargo su bisexualidad en los cómics es mencionado 1 o 2 veces, si eso, o sea, no es un aspecto tan importante del personaje, y es lo que más gente se queja, y yo lo que más me quejo es que el personaje debe ser aún más mala gente, ¿no? Aún más sangrón de lo que es en la serie, y que fume es algo vitalmente importante para el personaje. Es como que algo que lo hace aún más lejos de la humanidad, ¿no? O sea, de que todas las personas a su alrededor traten de ser buenas personas con su prójimo y no fumar enfrente de ellos. Y sin embargo, este hombre está fuma una tras otra. Entonces, como que creo que le falta eso a la serie. Pero bueno, y ya nos dice, a ver, para cerrar, Jorge Espinosa dice, live long and prosper. Y que te vaya bien con tu familia. No me fue bien. Saludos a Javier Sabio y que se mejore. ¿Ok? Me parece perfecto. Y que se mejore Lorna. Ah, porque te acuerdas que Lorna estaba como súper contagiosa. ¿Esa vez? Sí. Wow, se escucha medio extraño todo lo que está pasando aquí. ¿Tú escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. Sí, es que sí. Bueno, mira, damas y caballeros, si se escucha un poquito mal el programa, lo siento mucho, pero estamos trabajando con Skype y Skype es una basura. Eso ya no es culpa de nosotros, ya no hay otra cosa que podamos hacer. Les pido una gran disculpa, pero bueno, la cosa es sacar las preguntas y ya la próxima semana podrán escuchar el programa claro y nítido desde las instalaciones de tu radio online. Y les prometo que el próximo año, en vez de irme por tres semanas, tres largas y dolorosas semanas a Cancún, haré lo posible por irme solo semana y media o dos semanas máximo para no tener que someterlos a estas malas grabaciones. Pero bueno, a ver, la próxima pregunta nos la pudieras leer también, igual es del Jorge Espinosa. Sí, dice Joy, no me lo tomes a mal, pero ¿podrías dedicarle un Shazam, aunque sea uno pequeño, a mi conejo? Es llamado Obsidiana, como el hijo de Alan Scott, que lo operan pronto. Y feliz 2015, comiquero. Me parece perfecto. Ahí te va uno chiquitito porque estoy en mi casa y está durmiendo mi sobrina. ¡Shazam! Ya, no más. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Luego, el gato pato. Dice, yo me uno a la petición de un Shazam enfático y con truenos y relámpagos, Joy, con el mejor ánimo de apoyarte en hacer entender tu postura ante los trolls. ¿Podrías darme tu opinión acerca de la casta de los metabarones? Sí, tienes el concepto de que este gato pato no es el verdadero gato pato, ¿verdad? Yo también creo que no es el verdadero. ¿Y sabes por qué me está preguntando acerca de la casta de los metabarones, no? ¿Por qué? Porque sabe que es un cómic que jamás habría leído yo. No es un cómic de superhéroes. Ok. De hecho, si estoy en lo correcto, la casta de los metabarones es de Jodorowsky, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí. Déjame checarlo nomás para confirmar. La casta de los metabarones es de Jodorowsky. Y sería un cómic que jamás en mi vida leería. A ver, vamos a ver. Porque de entrada es un cómic que... Sí, aquí está. Escrita por el chileno-francés Alejandro Jodorowsky, ¿no? Okay. E ilustrada por Juan Jiménez. Y lo curioso es que creo que es un cómic que es difícil de conseguir, salió en Europa, salió en Francia, y en serio, para poder traerlo, pues obviamente tienes que tener una versión, ¿cómo se llama? Traducida, ¿no? Tal vez la versión de Norma, que es carísima. No, y además, ¿por qué voy a yo andar leyendo La Casa de los Metabarones? Que es un, o sea, Alejandro Jodorowsky no es una persona fácil de entender. Está en los niveles de, ¿cómo se llama? De locura de ¿cómo se llama? Grant Morrison, o hasta peor. O sea, digo yo, no tiene nada mejor que hacer. ¿Y sabes qué es lo más curioso, lo más triste de esto? Te garantizo que este estúpido troll que está tomando la identidad del gato pato, él no ha leído La Casa de los Metabarones. De seguro solo en algún momento alguien le informó que existía un cómic europeo llamado La Casa de los Metabarones y dijo, voy a anotarlo para retar a Joey con esto. Pues no es reto, imbécil. Por la simple y sencilla razón de que yo... y perdón que te interrumpa. Sí. Lo que yo siempre he dicho, y lo he dicho siempre en este programa, comicmanía igual a superhéroes americanos. Comicmanía igual a Marvel y DC. ¿Cuándo he dicho que sé o me interesa hablar de cómic europeo? ¿Cuándo ha dicho la palabra novela gráfica en este programa? ¡Nunca! Entonces, traten de... No me quieren hacer pasar penas o hacerme sentir inferior porque no leo cómic europeo. No me interesa el cómic europeo. Yo quiero ver hombres con mallas. ¡Punto! Para mí, el sol nace y desaparece en Superman, Batman, el Hombre Araña, Capitán América, Nightwing y Green Lantern. No me interesa saber de ¿cómo se llama este individuo? Del Eternauta. No me interesa saber acerca de La Casa de los Metabarones. No me interesa saber acerca de Moebius. No me interesa saber acerca de Arxak. No me interesa. Entiéndanlo, estúpidos. No me van a hacer sentir mal. No me interesa saber acerca de ello. Sé que existen, qué chido. Sé que existe Tintín. Sé que existe, ¿cómo se llama? Asterix. No me interesa leer sus historias. Yo leo las historias que yo quiero leer. Y lo que yo quiero leer es lo que estoy leyendo. Entonces, váyanse mucho al demonio. Perdón. Te interrumpí. No te preocupes, no. Yo más bien leyendo un resumen con la y está, fíjate, la serie ocurre a lo largo de varias generaciones y es la crónica de la vida de 5 metabarones. Se caracteriza la ciencia fantástica en una escala épica, un telón de fondo para una obra que cita la tragedia griega. Salud. O sea, creo que no. ¿Y sabes qué es lo más? Creo que no. Y creo que lo que más me encanta de este falso gato pato, bien que me está retando con la casta de los metabarones, pero ¿ya viste cómo escribió Shazam? Sí. Es que es este otro, eso no es Capitán Marvel, es otro. Escribió otro individuo. Es muy intelectual, porque lee la casa de los metabarones. Pero mira cómo escribe Shazam. S-A-H-Z-A-M. Dios mío. ¿Quién es el estúpido ahora, mi querido gato pato? Falso. Y dice acá, Joey, hablando de videojuegos, ¿qué pasó con DC Universe Online? Lo dejé de jugar porque me aburrí. Porque llega un momento donde llegas a cierto punto donde tienes que repetir las mismas aventuras. Si no quieres pagar por nuevos juegos, si no quieres pagar por nuevas aventuras, tienes que esperar a que se saquen una nueva aventura gratis o nomás volver a jugar las mismas, para adquirir más, más dinero para poder comprar más cosas. Porque también hay otro problema. Cuando estás jugando la versión gratis, llega un momento en que ya no puedes almacenar más dinero. Entonces tienes que gastar tu dinero. Pero si no tienes suficiente dinero, no puedes comprar cosas más fuertes y no puedes... Nada, es todo un rollo. Me encanta DC Universe Online, fue muy divertido, pero llega un momento en que ya se vuelve aburrido. Entonces lo que estoy haciendo ahorita, o decidí hacer, es borrar, hacer como un borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Pero resulta que volver a jugar las mismas aventuras me volvió a aburrir y dije, no, ya, hasta aquí llegué. Lo único que me gustó fue poder crear a mis superhéroes y pude crear a Samurai 7 y a Steel Jacket. Y me gustaron bastante los diseños de los dos personajes y me gustó que... Me fui por como que diferentes lugares, o sea, no abordé mi misma manera de crear superhéroes. Pero quitando eso ya como me aburrí un poquito de DC Universe Online. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Drax. Dice, ok, pregunta, ¿por fin se me ocurrió una pregunta? Supongo que estaba pensándolo mucho. Dice, el coleccionista, ¿quién tiene la colección más grande en tu opinión? A ver, se me está cortando tu... Skype es una basura. Se medio cortó un poquito tu lectura. Entonces te voy a pedir que lo vuelvas a leer a ver si no se corta. Dice, por fin se me ocurrió una pregunta. Larfis contra el coleccionista. ¿Quién tiene la colección más grande? ¿Quién tiene la colección más grande? A ver, pues mira, yo honestamente siempre... ¿Sabes qué, mi querido Rodrigo? En lo que yo contesto la pregunta, te voy a colgar y te voy a volver a marcar a ver si así se mejora un poquito la conexión, ¿ok? Tomaré eso como un ok. Se cortó la llamada ahorita con mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, luego te lo voy a volver a marcar. Y aparentemente estoy fuera de línea, o sea, odio. No tienen idea cómo odio venir a Cancún, porque cada vez que vengo a Cancún, todas las cosas... que pueden suceder malas, suceden y suceden constantemente. Ahorita, aparentemente, parecía que no tenía conexión de red, pero ya tengo conexión de red. ¿Me escuchas bien, mi querido Rodrigo? Ahora, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho, nomás que de vez en cuando se corta un poquito. Nomás era, ¿cuál es la, quién tiene la colección más grande, el Larflis o el coleccionista? Yo diría... Así es. Yo diría que el coleccionista tiene una colección más grande por la simple y sencilla razón de que el coleccionista lleva coleccionando toda su vida. Como he mencionado varias veces, la raza del coleccionista da inicio al mismo tiempo que el Big Bang. O sea, ¿cuántos años tiene el universo? ¿Cuántos millones o billones de años tiene el universo, si sabes? No tengo el dato exacto. Pero digamos, la Tierra tiene... Bueno, sabemos que la Tierra... tiene hasta ahorita en el calendario, ¿cómo se llama? Greco-romano, son 2014 años, ¿cierto? Sí. Pero estamos de acuerdo que antes de Cristo hubieron todos unos millones de años antes, ¿ok? Nuestro buen amigo el coleccionista está coleccionando desde antes que hubiera vida en el planeta Tierra, ¿ok? Sin embargo, Larflis ha estado coleccionando en un tiempo mucho más reducido. Estamos hablando que él tendrá que 40 años de estar coleccionando. 50 años de estar coleccionando, no sé, 100 años de estar coleccionando, si lo comparas con los años que ha estado coleccionando el coleccionista, obviamente, ¿quién tendrá una colección más grande? ¿No? Y además también recordemos que por muchísimos años, Larfleeze estuvo estancado en el sector Vega, ¿ok? De hecho, no sé si es toda una historia, pero para las personas que no sepan qué es lo importante del sector Vega, la chica Coriander, alias Starfire, viene del planeta Tamaran. Tamaran está en el sistema Vega de la galaxia. También los Omega Men están en el sistema Vega de la galaxia. Entonces, él estaba estancado ahí y solo podía coleccionar lo que había dentro de ese sector del universo. Por ende, estaba limitado por tiempo y limitado por espacio. Por ende, su colección es imposible que sea tan grande que la del coleccionista. Tal vez la pregunta de Drax sea de esta manera, porque cada vez que vemos la colección del coleccionista, solo vemos una parte de su colección. No vemos su colección completa, pero puede ser que él tenga su colección completa en diferentes planetas, en diferentes naves o en diferentes partes de su nave. No necesariamente todo tiene que estar estancado en un mismo lugar. Entonces, yo apostaría por el coleccionista. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Sí, totalmente de acuerdo. Y además acabo de buscar el dato de la edad del universo y son 13.800 más o menos millones de años. Ajá. Entonces yo creo que ha tenido tiempo suficiente como para tener una colección importante, ¿no? O sea, sí. Pues solo si me pongo a ver el tamaño de mi colección. Yo empecé a coleccionar a los 13 años, tengo 25 años ahorita y ya viste mi colección. Sí, ¿no? En 12 años has invertido bastante. ¿Qué te puedo decir, compañero? Ese es el nivel de la obsesión cuando nos llega el coleccionismo. La próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Alberto. Nos dice, saludos, ¿podrían hablar del crossover entre Flash y Arrow? Pues mira, lo único que tengo que decir yo es genial, fantástico y muy divertido. ¿Qué podrías decir tú? Sí, totalmente. Y además son personajes que se complementan bastante bien, ¿no? Sí. Tienes a un Arrow que ya es, tiene cierta experiencia, ya es un héroe más formado. Tienes a un Flash que es joven, está luchando con el adaptarse a tener superpoderes, a tratar de inspirar a la gente. Entonces, pues es una especie como de Arrow mentor de Flash, ¿no? Y eso hace la relación muy interesante. Totalmente de acuerdo. Me gustó más el episodio de Flash que el episodio de Arrow, pero aún así creo que ambos episodios son bastante divertidos. Y una de las cosas que más me gustó es cuando hay el enfrentamiento de Arrow contra Flash. No es una pelea fácilmente ganada por Flash. Es una pelea en donde tienen que en serio meterle ganas para poder vencerlo. Y dije yo, eso habla muy bien de Arrow y de los escritores de la serie, de que no solo porque es un ser humano, lo están haciendo como un idiota. O sea, si se enfrenta con alguien con superpoderes, va a buscar la manera de vencer, ¿no? De hecho, hay un momento muy bonito que le lanza una flecha y le dice, no le diste al blanco. Y el otro dice, claro que le di. Y es una flecha explosiva. Y explota detrás de Arrow, de Flash, y como que lo desconcentra. Bastante, bastante bien. Y de hecho, el final de media temporada de Flash me encantó. Uy, sí, buenísimo. Que fue la presentación y la revelación de quién es el Reverse Flash. Y Arrow, para no quedarse atrás, es la muerte de Arrow y el enfrentamiento con Ra's al Ghul. Dije yo, no. O sea, qué bien terminaron esas dos series. Qué tristeza que Gotham no terminó tan bien. No he visto el final de temporada, no he visto los últimos episodios de Constantine. Pero lo más curioso es que el final de temporada, o de media temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. fue tan patético. O sea, hay inhumanos en el mundo, no lo veíamos venir, ¿no? Como que sí fue bastante triste. De acuerdo. Pero bueno, próxima pregunta, por favor. Alex Castell nos dice, hola, ¿qué tal? Espero puedan comentar sobre el cierre de media temporada de Flash, por favor, y alguna recomendación de cómics sobre este personaje. Saludos. A ver, pues yo ya dije que me encantó el final de temporada, ¿tú estás de acuerdo? Sí, no, a mí me encantó y además, sí, es de esas series que te dejan emocionado con ver qué es lo que va a pasar después, ¿no? Totalmente. También por ahí aparece Grodd en alguno de los capítulos, entonces pues esperaría que Grodd salga en cualquier momento. Todavía vienen bastantes revelaciones sobre el papel del Reverse Flash, tenemos la crisis que va a suceder en el futuro, entonces creo que se está armando bastante bien. Totalmente de acuerdo, me está gustando mucho Flash, me está gustando mucho Arrow. Y hablando de recomendarte algunos títulos de Flash, ahí te va. Curiosamente, Pues no hay cosas muy buenas con Barry Allen antes de la crisis de Tierras Infinitas. Yo te recomendaría mucho que leas Crisis en Tierras Infinitas, que es el momento más heroico de Barry Allen Flash, cuando él da su vida para salvar el multiverso. Muy buen número. Perdón, muy buena serie, son 12 números. Y el número 8, donde muere Barry Allen, excelente número. Después de esto tenemos ya la presentación de Wally West. Originalmente Kid Flash, ahora ya él toma el lugar de Flash. Su primera serie, o su primer arco escrito por Mark Waid, llamado Born to Run, que es el origen de Kid Flash, su desarrollo como superhéroe. Y ya cuando él toma las riendas de el nombre de Flash, buenísimo. Después de Born to Run viene otro arco que se llama El regreso de Barry Allen, que es genial. Y después de ahí en adelante, todos los números que jamás escribió Mark Waid con Wally West son geniales. Después de que se va Mark Waid, el título como que medio tambalea y no encuentra un buen camino. Geoff Johns toma el título de Flash con Wally West. No empieza muy fuerte, pero cuando entra este dibujante, que se me olvida su nombre en este momento, que dibuja muy bonito. Ay, maldita sea, se me olvida su nombre. No, ya se me fue. Pero bueno, cuando llega este dibujante que cuando dibuja, como dibuja más cartoony, hijo, hacen cosas divinas, divinas en Flash, él y Geoff Johns. Y lo más curioso es que los números con Wally West son buenos, pero los mejores números que escribe Geoff Johns es cuando se enfoca en los villanos. Y le sabe sacar muchísimo, muchísimo jugo a los villanos. Entonces te lo recomendaría todo eso. Y después de que se va Geoff Johns, como que regresa Mark Waid y no es tan bueno. Y después regresa Barry Allen ya de lleno al título y es malísimo. Te recomendaría también Flash Rebirth, de Geoff Johns, y creo que es Ivan Reis. Ese también te lo recomendaría, pero hasta ahí. ¿Alguna recomendación que tú puedas hacer acerca de Flash? Pues creo que ya dijiste la mayoría. A lo mejor tal vez Flash of Two Worlds, que es cuando se encuentra con Jay Garrick. Totalmente de acuerdo. Y pues sí, Rebirth no es tan buena, pero pues es un must porque pues es el regreso de Barry Allen, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Ahorita que me pongo a pensar, hay otro título que se llama Flash Green Lantern, The Brave and the Bold. Son 6 números escritos por Mark Waid, dibujados por Barry Kitson, que te muestra todo el proceso de amistad entre esos dos personajes tan dispares, que son Flash y Green Lantern. Divertidísimos. ¿Los has leído? No los he leído. Afortunadamente te vas la próxima semana. No, esta semana te vas a los Estados Unidos. Sí. Debe de existir el TP. Si no está el TP, los números sueltos son facilísimos de conseguir porque nadie quiere ese cómic. Te lo recomiendo muchísimo. Es divertidísimo, divertidísimo. Y lo que más me gusta es que cada vez que se juntan Flash y Green Lantern para ir a comer o para sacar a sus chicas a comer, el que nunca lleva dinero es Flash. Digo, perdón, el que nunca lleva dinero es Green Lantern porque nunca tiene trabajo o lo acaban de despedir o acaba de gastar todo su dinero. Siempre tiene que estar pidiendo dinero a Flash. Y Flash es tan linda persona que dice, está bien, jala, aquí lo tienes. Divino. Te lo recomiendo muchísimo. Te vas a morir de la risa. Ah, ¿y sabes qué? No lo vas a creer, pero ya pasó una hora. Ah, ¿tan rápido? Muy bien. Ya pasó una hora. Échate la próxima pregunta y ya nos vamos a nuestro primer corte musical y pues regresamos con un poquito más de Comic Manía. A ver, vámonos. La siguiente pregunta es de Johnny Sins. Algo me dice que este va a ser un troll, ¿eh? Pues, puede ser, es más bien como una pregunta más personal, pero está bien. Vamos se vale. Veamos. Dice, Joey, sé que eres actor de profesión, pero ¿qué te hubiera gustado estudiar como segunda opción? ¿Sería algo relacionado con cómics o superhéroes? Excelente su programa. Ah, muchísimas gracias. Ah, mira, con ese nombre yo juraba que iba a ser un troll. Computación. Me hubiera gustado mucho estudiar computación. Porque en mis estudios de actuación aprendí un poquito de guionismo. No soy un gran guionista, de ni una de las maneras. Soy muy mal escritor, soy un escritor muy clichazoso. Pero estoy bastante bien. O sea, no creo que yo hubiera podido hacer una carrera como escritor. No tengo la paciencia para escribir. Como director de cine me gusta mucho la dirección, pero lo que vi como actor y lo que he visto a través de mis años de ver películas, creo que soy un director bastante bien. No sé si hubiera podido aguantar tomar clases de solo dirección, porque me gusta estar enfrente de la cámara y no detrás. Pero algo que disfruto de sobremanera, y creo que tú lo has visto en algunos momentos, soy muy bueno para la tecnología, soy bueno para las computadoras, soy bueno tanto para Mac y PC. soy bueno para los iPhones, soy bueno para los iPads. Tú viste las cosas que puedo hacer con tu iPad en un momento, en espacios muy cortos, ¿no? Sí, tienes un hacker en dentro, tienes alma de hacker. Exacto. Entonces yo creo que computación hubiera sido una buena carrera para mí. De hecho, con lo que yo sé ahorita, si hubiera tomado clases, creo que hubiera podido ganar bastante más como alguien encargado de computadoras que lo que gano como actor. Pero bueno, la actuación es mi pasión y la computación es mi hobby, mi diversión, pero nunca me llenó tanto como actuar. Actuar sí me llena un espacio en mi corazón que nada más podría suplir. Pero dejemos de hablar de eso porque hay que hablar de cómics y ya pasó exactamente una hora. Nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ni una parte y les pido una disculpa más porque Skype nos está jugando muy, muy, muy, muy pesado. Está horrible nuestra conexión de Skype, pero ¿qué le vamos a hacer? No se vayan a ni una parte y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Memories are just where you lay down. Drag the waters till the depths give up their dead. What did you expect to find? Was it something you left behind? Don't you remember anything I said when I said don't fall away, leave me to myself. Don't fall away and leave life bleeding in my hands, in my hands again. Leave life bleeding in my hands, in my hands. Carlos Joy Moisés, esto continúa siendo Comic Manía. a través de turradioonline.com.mx, pero curiosamente no estoy en las instalaciones de Tu Radio Online, estoy en la antesala del infierno, mejor conocida como Cancún, Quintana Roo, y estamos ahorita en la segunda hora de Comic Manía, y tristemente nos tardamos muchos malos programas, o no tanto malos programas, pero programas malos, mal grabados, para descubrir que si hacíamos la plática entre mi buen amigo Rodrigo MacLeod y yo a través de Facebook en vez de Skype, suena mucho más claro y nítido, ¿cierto, mi querido Rodrigo? Totalmente, yo lo saludo desde el asilo Arkham. Te oyes medio extraño, oye, que te oyes con un poquito de eco, pero créeme, te oyes mucho mejor que por Skype. Skype se estaba cortando y hacía como que un eco extraño. O sea, toda la primera media hora de este programa se va a oír horripilantemente mal. Lo siento mucho, pero no es mi culpa, ni es culpa de Rodrigo, es culpa de Skype. Y eso ha sido de siempre que hemos intentado hacer estas grabaciones, ¿cierto? Sí, pero oye, qué bueno está esto del Facebook, ¿eh? Sí, no, sí. Yo no lo sabía, pero se oye bastante bien. Muchísimo mejor que antes. Y hemos intentado varias otras opciones como FaceTime y algunas otras más, pero esta creo que ha sido la que más nos ha ayudado, ¿eh? Pero bueno, continuamos con la próxima pregunta. Creo que es de Pedro Santana, si estoy en lo correcto. Sí, que es más un comentario. A ver. Él nos dice que Death of Wolverine en 2015, Marvel Televisa, portadas iguales a las americanas. Y en enero, Spider-Verse con portadas variantes en el especial semanal. Me parece perfecto. Yo no soy gran fan de las portadas variantes, pero soy muy fan de la muerte de Wolverine. Estaba muy bien escrita. Pero ya viste lo que hicieron después, ¿no? Pues sacaron muchos tie-ins, ¿no? Y muchas series nuevas. Sacaron el legado de Wolverine, donde todos los personajes que de alguna manera u otra trabajaron con Wolverine, contra él o con él, en Death of Wolverine, ahora están, ellos van a ser los próximos Wolverines o los que serían, o los que tomarían el legado de Logan. En este caso es Mystique, Kitty Pryde, Sabretooth y Daken, ¿no? Sí. Pero lo curioso es... Creo que Lady Deathstrike también. Tienes toda la razón, y Lady Deathstrike. Y lo curioso es que al final de esta estúpida miniserie va a salir una serie regular llamada Wolverines. Sí. O sea, no uno de ellos se queda con el manto de Wolverine, los cuatro o los cinco se vuelven los nuevos Wolverines. Y eso, yo digo, en serio, así se están plagiando la muerte de Superman, pero a todo lo que da. Sí. Y no conforme con eso, aparentemente están en búsqueda del cadáver de Wolverine que está cubierto de adamantium. Lo que me hace pensar es que Wolverine no está muerto. Nomás está protegido por el adamantium y nomás tienen que buscar una manera de sacarlo del adamantium y podrá regresar a la vida. ¿Y si yo en serio? ¿Qué van a hacer? Porque lo pueden hacer muy fácilmente, ya sabes cómo, ¿no? Pues con Kitty Pryde, ¿no? Así de fácil. Pues, sí, si él sigue, ya se acabaron. Si él sigue vivo dentro del adamantium, no tienen que derretir el adamantium, no tienen que romper el adamantium, que serían... Una podría matar a Wolverine y la otra podría... Es imposible, o sea, no puedes romper el adamantium. Pero lo único que tiene que hacer es hacer atravesar el adamantium de alguna manera u otra a Kitty y jalar a Wolverine. ¿Y ya? Así es. Pero bueno. A ver, próxima pregunta, por favor. No, y ya nada más lo que iba a decir es que pues de Spider-Verse, no importa si son portadas variantes o no, es una historia que vale la pena, ¿no? Exacto. Las portadas variantes yo no tengo gran... No soy gran fan de ellas. Aunque debo decir, me gustó mucho la portada de Star Wars número 1, que va a salir en Fantástico. Creo que fue bastante linda esa portada. Y tristemente, algo que me rompió el corazón fue que yo dije, wow, qué padre, qué fantástico, tengo una portada variante. De esa manera mucha gente va a ir a Fantástico a conseguir esta portada. Y también si Fantástico la vende a través de eBay, mucha gente en los Estados Unidos va a querer comprarla. Pero hasta donde yo vi... Es una locura lo que está haciendo Marvel. Son como 35 portadas variantes del número 1 de Star Wars. Sí, creo que son 40. Es una locura. Creo que son 40 y son todos los personajes de las series regulares en una especie como de fila para entrar a ver Star Wars. Ok. Hay algunas que están chistosas. Sí, sí, pero estamos de acuerdo que es demasiado... son demasiadas portadas, o sea, no creo que alguien quiera tener o pueda poseer 40 portadas cuando las portadas están en $40, digo, en $4 cada una. Sí. Yo no sé. Yo tenía como mucha esperanza de que le fuera mucho mejor a Fantástico con estas portadas, pero con ese costo puede ser que sea prohibitivo para mucha gente, ¿no? Cierto. Pero bueno, esperemos que la gente diga, ¿sabes qué? Soy fan de Fold and Up y voy a conseguir esta portada porque Paul Renaud la está haciendo. Pero bueno, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta es de Eric Garza. Dice, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en cabina. Joy, mi pregunta es, además de lo escrito por Kurt Busiek, ¿qué otras historias de Avengers recomiendas? A ver, vamos a ver. Nada de Brian Michael Bendis. No. En no. Absoluto. Jeff Jones, despuesito de Kurt Busiek, Jeff Jones hizo unas historias de los Avengers, te las recomiendo muchísimo. Roger Stern hizo unas historias de los Avengers en los 80s y parte de los 90s, que también son buenísimas. Vamos a ver, nada de Heroes Reborn te recomiendo, que el encargado era Rob Liefeld, son malísimas. Y en los 70s, Jim Shooter hizo unas historias buenas, Jerry Conway también. Pero sí, es que lo mejor de los Avengers, sin duda, fue lo de Kurt Busiek, los números de Jeff Jones. Y ahorita que Jonathan Hickman ha tomado a los Avengers, yo honestamente te digo, pues si en serio le quieres meter ganas, léelo. Pero no es para todo público, ¿sí? A mí sí me está gustando, ¿eh? ¿Pero estamos de acuerdo que no es para todo público? No, es una serie complicada y además sí tienes que haberla seguido desde el principio. O sea, porque si no, no vas a entender por qué está pasando lo que está pasando. Y tienes que leer todo lo que escribe Jonathan Hickman, que él estaba escribiendo primero Avengers y New Avengers, ¿cierto? Sí. Y después, ahorita Avengers World, creo que no lo está escribiendo, pero se enlaza muy, muy a esas dos historias. Sí. Entonces, si no te lo estás leyendo todo, te vas a confundir. Y también es algo difícil en el aspecto de que aparecen ciertos personajes que no mucha gente conoce ni está familiarizado con ellos, como Night Mask, Cannonball, ¿quién más? Sigilo. Nick Sigilo, exacto. Smasher. Sí. ¿Quién más? Starbrand. Son personajes un poco difíciles de saber su origen. Entonces no puedes tomar Hyperion. No puedes tomar solo el número y empezar a leerlo. Tienes que, como tú mencionas, leer desde el primer número que escribe Jonathan Hickman, de los dos títulos, y leerte todo lo que está involucrado. Y si es alguna referencia a S.H.I.E.L.D. o Los Cuatro Fantásticos o a Secret Warriors, que también son de Jonathan Hickman, tienes que conseguir esos números, si no, la historia no va a estar completa en tu mente. Entonces, por eso es un poquito difícil leer ese título, pero yo lo que más recomendaría sería algo como de Kurt Busiek, que es lees el título y es todo lo que tienes que leer. O en el caso de las historias de Jeff Jones, igual. Y de hecho, hay un número escrito por Jeff Jones que es ¿cómo se llama esto? Es escrito por Jeff Jones acerca de Falcon. Buenísimo. ¿Sabes qué? Ya vi cuál es el eco. El problema es que yo estoy hablando y está saliendo la ¿cómo se llama? Mi voz al mismo tiempo. Está creando como un algo extraño. Pero bueno. Perdón, un feedback. Pero yo creo que ya lo tengo bajo control. Nomás le bajé un poquito más al volumen. Pero a ver, cuéntame más. ¿Cuál es la próxima pregunta? Pues mira, yo nada más quería comentar que de Jonathan Hickman, lo que yo he aprendido desde que escribió Fantastic Four, es que él es un escritor de TPs. O sea, como que te conviene esperarte a los TPs para leer las historias más o menos completas en el mismo momento para que le puedas agarrar. Ajá. De esa manera como que lo puedes entender mejor, ¿no? Puedes entender. Los títulos te puedes ir perdiendo. Entonces yo creo que sí es un buen escritor de TPs. Ya veo, ok. Y de historias, pues yo lo único que recomendaría también sería Avengers Forever, que también es de Kurt Busiek, pero pues creo que es una historia que vale la pena también. A mí me encantó, como no tienes idea, Avengers Forever. Es una de esas historias que he leído múltiples veces. Sí. Y lo que más me gusta, y es una historia que sí recomendaría muchísimo, es que son en esos 12 números, exploramos mucho de todo el pasado de los Avengers y cómo el personaje de Kang e Immortus se han involucrado con los Avengers desde sus inicios y el porqué de ello. Sí. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué raro que se me haya olvidado, es de Carlos Pacheco y Kurt Busiek. Excelente historia. ¿Qué más tenemos? Mike Moran nos dice, Joy, ¿sabes por qué Flash en los cómics guardaba su traje en un anillo? ¿Cómo? Sí, sí, claro que sí. Esa pregunta es, ¿tú sabes por qué? No, siempre me pareció curioso, pero nunca entendí por qué. Bueno, el por qué es porque tenía que guardarlo en alguna parte, ¿no? Bueno, sí. Entonces, como que tenerlo dentro de debajo de su ropa, pues no es muy cómodo. Sí. Digo, alguien como Superman lo podía tener porque su ropa en ese, o su traje en ese entonces, era un traje kryptoniano, que no tenía mucho peso, que no tenía mucha, ¿cómo se llama? Que no le era trabajoso usarlo debajo de su ropa normal. En el caso de Batman, no sé cómo se atrevieron a decir que Batman utilizaba su traje debajo de ¿cómo se llama? De sus, ¿cómo se llama? De sus trajes de ¿cómo se llama? De desastre, ¿no? Como que no creo que sería muy lógico, pero bueno. Y además, la capucha también es un poquito más difícil de esconder, pero bueno, eran los 70s. En el caso de Linterna Verde, pues fue mucho más fácil porque su anillo hacía que su traje apareciera y después hacía que el traje desapareciera. Y en el caso de Flash, lo que decidieron hacer es que, como es un científico, buscó la manera de que su traje, al ser expuesto a unos químicos, se encoge y lo puede tener dentro de su anillo. Y ahí esconde su traje. Y cuando es necesario, aprieta el botón y cuando su traje es expuesto al oxígeno que existe que hay en el aire, el traje se expande y de esa manera ya tiene el traje del tamaño completo y se lo puede poner en super velocidad y de esa manera nadie se da cuenta de que se quitó su ropa de civil y se puso su traje de superhéroe. Es algo que podía hacer Flash porque se mueve tan rápido que se puede desvestir y vestir sin ni un solo problema. En el caso de Atom, ¿sí sabes qué es lo que pasa? ¿Qué le sucede a su traje? No. Siempre lo tiene encima de su ropa. Ojo, no debajo de su ropa, encima de su ropa. Okay. Pero su traje está tratado con un químico especial que de la misma manera que le da poderes, una estrella enana blanca. ¿Ok? Ok. Su traje tiene unos poderes de que solo es visible cuando está chiquito. Y cuando está grandote, su traje es invisible. Sí, no tiene el menor sentido del mundo, pero era la era de plata. Pero está sí, interesante. Sí, sí, su traje está por encima. Y pues la razón por la que lo tenía en el anillo era por eso. ¿Y qué pasó? No, digo que la explicación en el traje de Atom está interesante. Ah, sí, sí, gracias. ¿Pero cuál es la próxima? ¿Qué es lo que sigue la pregunta? Ah, y la segunda es, ¿ya leyeron Wonder Woman de los Finch? No, todavía no. ¿Tú? Sí. ¿Qué te pareció? Yo lo empecé a leer porque tuve un buen recuerdo de los Finch en Nueva York. Ah, ok. Yo me acerqué a ellos para comprar un print y estaba ahí Meredith Finch también. Entonces le dije, oye, tú vas a escribir Wonder Woman próximamente, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero además yo veía que nadie le pedía el autógrafo a ella, solo se lo pedían a David Finch. Ajá. Oye, ¿me podrías firmar también mi print? Ay, sí, muchas gracias. Y se puso muy contenta, entonces decidí darle una oportunidad a Wonder Woman. ¿Y valió la pena? Fíjate que me está gustando. No tengo mucho contexto de lo que pasó antes, pero ahorita está como en un... la historia central es que ella está en un rollo porque pues es Wonder Woman y tiene responsabilidades con la Liga de la Justicia, tiene responsabilidades como la diosa de la guerra y por alguna razón tiene responsabilidades como reina de las Amazonas. Uh-huh. Está entrando en conflicto con estos tres papeles que está teniendo ahorita. Y no está quedando bien con mucha gente, entonces es como ese conflicto de qué papel o qué rol es el que debe de tomar ella, ¿no? Ajá. El arte es precioso, una de las cosas que me está gustando más es el entintado, que es muy raro. Uh-huh. Sí, sí sobresale mucho el arte de David Finch con el entintado que tiene ahorita. Entonces yo lo recomendaría, van dos números, a ver qué tal sigue. Me parece perfecto. Pues sabes que yo estoy de acuerdo contigo en lo que es el arte. Yo creo que David Finch es un hombre muy talentoso y me gusta mucho su arte, pero pues no soy gran fan de Wonder Woman. Tendría que checar para ver qué onda. Próxima pregunta, mi querido Rodrigo. José Luis nos dice, saludos a todos. ¿Podrían hablar del crossover de las series de DC? Creo que eso ya lo hemos hecho antes. Monse Gabriela nos pidió que habláramos de todos y cada uno de los crossovers de las series de DC. Pero creo que no, ella nos pidió que habláramos de los crossovers de las series de DC y Marvel. Sí. En este caso creo que del crossover de las series de DC, ¿a cuál se referirá? Porque hay tantas. Pues no sé, y no sé, yo estaba pensando ahorita que probablemente hasta se refiera al evento que va Convergence a empezar en abril, Convergence, probablemente. Pues yo ni sé de qué se va a tratar a Convergence, nomás no nos han dicho mucho. No, lo único que han dicho es que por alguna razón Brainiac puede viajar entre mundos alternos. Ajá. Aparentemente vamos a ver a todas las encarnaciones de todos los superhéroes de todas las épocas. Hay varias, está Superman Red Son, está el universo original de DC, están los nuevos 52, y por alguna razón todos van a pelear entre sí. Ok, también pues no es un crossover tal cual, pero Multiversity también tiene como que está explorando diferentes realidades, sí, diferentes mundos dentro de el multiverso. Antes de eso tenemos ¿cómo se llama? New 52, Future's End, que es la cosa más abominable que jamás ha salido en mi vida. Sí. Que, hijo, ya no lo puedo leer, ya nomás lo puedo ojear, porque en sí es demasiado asqueroso. Es nomás muerte sin razón, personajes nuevos sin contexto y sin justificación. O sea, es un crossover bastante, bastante inferior. Y antes de ese había... ¿Cuál fue el crossover antes de ese? ¿Fue Flashpoint? ¿O hubo...? No, fue Trinity... ¿Qué es este...? Forever Evil, que empezó muy bien, también de David Finch, empezó muy bien y terminó bastante X. Sí. Antes de eso fue Trinity War, que sin pena ni gloria pasó, ¿estamos de acuerdo? Sí. Era como la precuela de Forever Evil. Ajá, y fue muy, muy mala precuela. Y ya finalmente tuvimos ¿cómo se llama esto? Flashpoint, que fue lo que dio inicio a los nuevos 52, y para mí la caída de DC, qué tristeza. Pero bueno. Sí, la película es mil veces mejor. Pero por muchísimo. Qué tristeza. Sí. A ver, próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Drax. Bueno, es un comentario, dice, me pierdo un par de programas y el Soho Chat está de regreso. ¿Sí? Para beneplácito de los troles. Sí, obviamente. Dice, bueno, saludos a todos, perdón por el error, los estoy escuchando desde el celular y es la peste escribir desde aquí. Supongo. Luego dice, está Enki, ajá, que nos dice, oh my god, ya vieron el capítulo nuevo de Flash, ¿dónde sale Reverso? Sí, y nos gustó a ambos, ¿cierto? Sí. ¿Y sabes lo que me gustó mucho el traje? Porque sé que le cambian un poquito, no es totalmente amarillo, es amarillo con negro, pero creo que para el beneficio del traje, ¿cierto? Cierto. Ok. Próxima pregunta. Luego Matt Murdock nos dice, Joy, vi un rumor que decía que Luke Skywalker se hacía malo en la nueva trilogía. Sé lo que piensas de los rumores, pero ¿qué pensarías si esto llegara a ocurrir? Es correcto, o sea, porque si estamos de acuerdo, nuestro buen amigo Luke Skywalker sufrió mucho en su niñez, la muerte de sus tíos, la pérdida de sus padres, el reencuentro con su padre, la pérdida de su padre otra vez. Yo creo que él sí podría caer presa al lado oscuro, pero lo padre sería que si él cae presa al lado oscuro, es ver su regreso del lado oscuro. Yo honestamente no creo que vaya por ahí. Yo creo que él estará tomando el lugar de Yoda en Dagobah, entrenando a los nuevos Jedi. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo también, yo estoy de acuerdo con lo que habían comentado sobre que en la nueva trilogía no van a ser los antiguos personajes los que lleven los roles principales, seguramente funcionarán como tutores, para jalar a las generaciones antiguas, a la nueva trilogía, etcétera. Entonces yo, pues no lo vería mal, pero no sabemos, ¿no? Sí, y también si agarramos a Luke Skywalker y lo volvemos el nuevo Darth Vader, por decirlo de esa manera, se vuelve algo repetitivo. Y no creo que J.J. Abrams quiera repetir lo antes ya perfectamente bien hecho de la primera saga, que fue el capítulo 4, 5 y 6. Sí. Entonces, si recreas a Darth Vader, y ese Darth Vader es Luke Skywalker, el hijo del primer Darth Vader, sería increíblemente repetitivo, ¿no? Entonces, no creo que se vaya por ahí. Y, de hecho, tan malos como son capítulo 1, 2 y 3, mínimo cuando se abordaron a los villanos, que fueron, no obviamente, Darth Sidious, pues ya existía desde antes, pero, ¿cómo se llama? Darth Maul y el Count Dooku, uh-huh, y General Grievous, Si ves, esos tres villanos no tienen nada que ver con los villanos antes propuestos por la primera trilogía. Y eso me agradó mucho, ¿no? Creo que el único villano que sí tiene mucho que ver con el antes propuesto por la trilogía es obviamente Jango Fett, que es el papá de Boba Fett, pero no, quitando eso, cada uno se va por su propio lado y creo que J.J. Abrams hará lo mismo. ¿Y qué más pone? Pone una frase que no entendí bien, no sé si era, estaban hablando de esto, pero dice, es un cómic de un argentino y es bueno. Ah, se refiere obviamente al Eternauta. Ok. Y luego nos dice, oye, Joey, ¿has leído The Wicked and the Divine? Lo escribieron Kieron Gillen y le traigo ganas. No, como acabo de decir en la hora pasada, lo mío son los hombres en mallas. No me interesan mucho lo que está haciendo Image. Yo sé que muchos de ustedes me han escrito, no, que Image está magnífico, que lo que sale de Image es genial y que Chewie es la onda. Señores, arriba y adelante, lean lo que ustedes quieran. Yo no estoy aquí para decirles a ustedes qué leer, pero ustedes también tienen que respetar mis gustos, y mis gustos siempre se han ido y siempre se irán sobre los superhéroes. Y claro, me doy mis lujos, me doy mis escapadas, y leo cosas como Starlight, que no son necesariamente superhéroes, o leo cosas como MPH, que tampoco igual no son como superhéroes, o también Saga, que no tiene nada que ver con superhéroes. Pero en general, no es la excepción o la regla. Entonces, no, The Wicked and the Divine lo vi anunciado y no me llamó la atención en lo más mínimo. Kieron Gillen no es uno de mis escritores favoritos, entonces no veo razón para seguirlo. En el caso muy particular de Saga, soy gran fan de Brian K. Vaughan, me gustó muchísimo Runaways. Entonces dije, ¿sabes qué? Y me gustó mucho lo que escribió para Batman. ¿Sabes qué? Voy a darle una oportunidad. Pero en el caso de Wicked and the Divine no me llama la atención. ¿Y qué más? Y luego hace el comentario de que hay uno de Spider-Man para PlayStation 2 y los de Batman, también el de Batman para Nintendo NES. Okay. Me imagino que estaban hablando de videojuegos de superhéroes. Exacto, exacto. El de Nintendo, de Batman, buenísimo, por cierto. Y luego nos dice, como Dios manda, me voy a poner George Orwell. Arriba y adelante. Próxima pregunta, por favor. Ok, la siguiente es de Dark Spectro, o ajá, Antonio Millán. Ajá. Lo primero, bueno, es para Lorna. Dice, hola niña Lorna, a propósito escuché el rumor de que va a haber una Doctor Who. Una doctora, ¿no? Una Doctora Who, sí. Yo sé por qué lo están haciendo, y es la misma razón por la que tenemos un Hombre Araña negro y un Capitán América negro, y una Thor mujer. No, claro, creo que vaya por ahí. Doctor Who. No creo que hacer una mujer Doctor Who haga el personaje más interesante, ¿no? Yo no creo que vaya por ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego nos dice, me acabo de imaginar algo super freak, a yo y mi compañía brincando por los tejados como Batman y la Bat Family para llegar a la estación. Okay. Ok. Luego dice, niños de esa edad, fue Joy porque cada que tienes oportunidad, te distraes y haces otra cosa. Eso sonó a presentación de Alcohólicos Anónimos. Me imagino que estaba comentando mucho de lo que estaba pasando en el programa, ¿no? Aparentemente. Pero bueno. Y lo de la distracción, pues me parece que iba dirigido a Lorna también. Puede ser. ¿Qué más tenemos? Luego dice, hay alguien que se llama Eril Sepp Polaris. Ajá. Dice, saludos a todos en cabina, espero que estén bien. En fin, mi pregunta es, ¿una buena historia de Gambit y qué ha sido de él porque ya no es un X-Men? Saludos y gracias. ¿Existe una buena historia de Gambit? Y a mí me duele mucho, pero creo que no. No, ¿verdad? Hay no. historias buenas donde Gambit aparece, pero no hay buenas de Gambit para mis gustos. Bueno, compañero, imagínate mi opinión cuando en el programa regalé mi colección de Gambit de los 25, 26 números que tenía. Todititos, ¿eh? Ahí te va esto. Yo recuerdo cuando él aparece por primera vez en Los Hombres X, se enfrentan contra... ¿cómo se llama ese tipo? The Grey King. No era The Grey King, era The Shadow King. Sí, The Shadow King. Que es un personaje que tiene poderes mentales, es un telépata, ¿no? Aparece él y aparece una tormenta que ha sido regresada a su adolescencia. Sí, es niña. Buen número, donde aparece Gambit, pero no es él en la estrella del cómic. Él es el personaje de apoyo y Tormenta es la protagónica y el antagónico es el Shadow King. ¿Okay? Más adelante él tiene varias interacciones con los Hombres X, que son bastante buenas. Están escritas por Chris Claremont y están dibujadas en su mayoría por Jim Lee. Y todas esas apariciones son buenas, pero él no es el protagónico de los eventos. Él es un personaje de apoyo en todos los eventos. Me acuerdo, no sé si leíste esos números cuando se van al espacio y están con los Skrulls. ¿Sí recuerdas ese número? ¿Esos números? Sí, sí lo recuerdo. Que uno de los Skrulls está posando con el profesor Javier y todos se visten con los uniformes originales. Que de hecho hay un póster grandísimo muy bonito donde están todos ellos disfrazados con los trajes originales. Sí. Precioso. Pues resulta que sí, bastante lindo su participación, pero igual no es un personaje protagónico. Sí. Creo que la única vez que yo lo vi como personaje protagónico y me gustó, hay un número de Ultimate X-Men, que por alguna razón creo que no escribe Mark Millar. Mark Millar tomó 2 meses de descanso. Y estos números se enfocan sobre Gambit, que en el universo Ultimate es un mago de la calle, uh-huh, al estilo David Blaine. Bastante buenos números. Pero no es el Gambit del universo Marvel, es el Gambit del universo Ultimate, ¿no? Sí. Entonces, no sé si lo podemos contar como historias de Gambit. Esos números que tú mencionas que regalaste el programa para que los regaláramos al aire. Sí. El arte está precioso de los primeros como 5 números. Se me olvida quién hace el arte, pero el arte está precioso. El que lo escribe es Fabian Nicieza. Y en el número 1 da todo el origen de Gambit. Sí. Y es el origen más confuso y rebuscado e imposible de entender que jamás he leído en mi vida. ¿Cierto o no? Sí, totalmente. Y dije yo, ¿qué onda con este origen? Está... No es de punto A a punto B, es como A, B, Z, H, K, Y, y ¿qué les pasa? ¿No? Es muy extraño esto, es más confuso que cualquier otra cosa. Y hay algunas miniseries de Gambit que también he escuchado que son muy malas. Obviamente Spike me recomendó una que se llama Wolverine Gambit Victims, que dice que es buenísima. Pero igual, el personaje de Gambit es un personaje de apoyo. Él y Wolverine están trabajando juntos para esta misión. No es solo una historia de Gambit. Yo no creo que exista tal cual una buena historia de Gambit. Pero han habido buenas historias donde Gambit está involucrado. Pero hasta ahí. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí, probablemente lo más interesante para mí de Gambit sea cuando sacaron con Sinister. Con Mr. Sinister, y era parte de los Marauders cuando fueron a matar a los, ¿cómo se llamaban los mutantes que vivían en las alcantarillas? Los Morlocks. A los Morlocks, sí. Y probablemente esa sea como algo, como la historia más interesante que él tuvo, porque él lo estaba haciendo, porque creo que necesitaba algo que Mr. Sinister le iba a dar para controlar sus poderes o alguna cosa así. Ok. Pero fuera de eso, creo que no hay nada como muy interesante, ¿eh? Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que, obviamente, nuestro buen amigo Spike Valentine estaría en total desacuerdo conmigo, al igual que la bellísima Rogue Raven, porque ellos adoran a Gambit y dicen que es un personaje que tiene mucho potencial, pero ese potencial hasta este momento no ha sido aprovechado. Sí, de acuerdo. Y lo que yo digo es esto. El personaje tiene mínimo que 20 años de existir. El personaje empezó en los años 90, ¿cierto? Sí. Ponle que en 94, 92. No, perdón, como en 93, 94 sale el personaje por primera vez. No estoy muy seguro de los años, pero por ahí. Uh-huh. Digamos que en el 94, por decir. Estamos sí, más o menos. Estamos en 2004, o sea, ya pasaron 20 años. Sí. Si en 20 años no han explorado el potencial de un personaje, ¿hay dicho potencial? No sé. Creo que lo que tiene, y siempre ha tenido Gambit a su favor, es que tiene una imagen, tiene un look, tiene una apariencia muy interesante, ¿no? Uh-huh. El corte de cabello, el traje, el staff que utiliza para pelear, sus poderes son muy llamativos. Es un ladrón carismático. Sus ojos, la idea que es un ladrón, que es un chico malo. Tiene cosas muy a su favor, pero nunca han podido ser exploradas. Por decir, yo creo que Phantomex ha tenido menos tiempo de existir y que es un personaje similar a Gambit, y han podido explorar más con él, ¿no? Sí. O el personaje, un personaje como X-23, que igual lleva menos tiempo de existir que Gambit, que tiene cosas similares a Gambit, y sin embargo han explorado más con ella, ¿no? Entonces yo creo que honestamente ya a todos los amantes de Gambit hay que decirles, señores, no es por ofender, pero creo que el amor que le tienen al personaje es algo muy personal de ustedes, pero no es algo real. Hasta el maldito Deadpool, que tiene más o menos los mismos años de existir que Gambit, han podido sacarle muchísimo más jugo a Deadpool. Es un personaje que no me gusta a mí, pero le han podido sacar mucho más jugo a él que al mismo Gambit. Sí. O sea, él ha podido sostener más series por más tiempo que Gambit. Gambit siempre funciona mejor con un grupo, ¿no? Para tener un contraparte. Sí, totalmente. Pero cuando él está solo, o sea, yo me acuerdo que leí la más reciente serie de Gambit, que yo creo que ya la cancelaron, pero me acuerdo que leí el primer número y dije, ok, en el primer número lo que él está haciendo es robar algo. ¿Cómo es que los hombres X, teniendo como mínimo 3 telépatas, que le pueden leer la mente a Gambit y saber que es un ladrón, que está trabajando como ladrón en este momento, ¿cómo pueden permitir que él siga siendo miembro de los X-Men? Se me hace totalmente ridículo. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a la próxima pregunta mejor. Sí, ya lo último que nos comentaba era por qué ya no era un X-Men. Sí. Lo que yo recuerdo fue que en algún número de Wolverine and X-Men, Wolverine trata de que se porte bien y tome algunas clases, o sea, le imparta algunas clases en la escuela de Jean Grey, etcétera. Ajá. Él decide que no es lo suyo y se va con X-Factor, el título que está escribiendo Peter David. Exacto. ¿Que ya lo cancelaron? Sí, ya lo cancelaron. Que curiosamente, según dice Peter David, que recibió mucho, muchos buenas, ¿cómo puedo decir esto? Buenas palabras de los fans, diciendo que les gustó mucho lo que estaba haciendo en el título de X-Factor, pero que curiosamente muchos de ellos estaban esperando a los TPs. A que salieran los TPs, y eso fue lo que terminó matando el título, porque pasaban 6 meses y nadie compraba el título, pero salía el TP y todo el mundo compraba el TP, pero eso no es lo mismo, porque entonces es una compra, sería que la gente está comprando, haciendo 2 compras cada año. Sí. Y lo que necesita Peter David es que compren 12 cómics, no que compren 2 TPs. De acuerdo. Entonces, es lo que estaba matando es lo que terminó matando esa serie, y creo que está matando a varias series. Y qué tristeza, ¿no? Pero como tú mencionas, hay ciertos casos donde el TP ayuda al mejor disfrute de la historia. Como creo que lo mencionaste de Avengers, ¿no? Sí. Que es mucho más fácil leer 6 números de Avengers y entender lo que está pasando que leerlo de mes a mes. Totalmente. Bueno, pero ya veremos qué pasa. Próxima pregunta, por favor. Bueno, la próxima es más bien un comentario bastante fuerte de Verónica Brasil. ¿Sí sabes quién es Verónica Brasil, no? No, no lo sé. ¿Es una actriz porno? Sí, me imaginé por el nombre. Y curiosamente es una actriz porno de los años 90, o sea, del principio de los años 90. Pues qué bueno que ya lea cómics. Wow, es una chica brasileña, obviamente, muy bonita. Con un cuerpo muy muy exuberante y con un busto totalmente falso. Okay. Y lo que me encanta es que esta persona pone este nombre de Verónica Brasil, Lorna lo lee y en automático cree que es una persona con una pregunta o un comentario real. Dios mío. Por favor, léenos el comentario. Bueno, ahí va el comentario. Adelante. Primero nos dice, quiero aclarar que no soy un troll. Claro que no eres un troll. No quiero molestar a nadie. ¿Ok? Pero quiero saber algo. Joy, ¿por qué eres tan prepotente? Oh, ok, es una buena pregunta. ¿Por qué si te...? Bueno, esa no la puedes contestar tú, y menos si tuviste 7 psicólogos, ¿no? Ellos no pudieron. Dice, porque si te bulearon de niño... ¿Por qué si te bullearon de niño no te comportas como un superhéroe? Ajá. Y acabas con ese ciclo en vez de seguir tú bulleando a otras personas? Okay. ¿Por qué intimidas si sabes que ser intimidado se siente mal y no trae nada bueno? Okay. Se me hace muy extraño que adores a los superhéroes y tengas una actitud completamente opuesta a la que ellos predican. Insisto, no soy un troll. Claro que no. Tengo esas dudas desde que empecé a escuchar el programa y ya no pude más, lo siento. Aclaro que me encanta el programa y tus conocimientos son envidiables, pero tu actitud hacia otras personas sí nubla tu potencial grandeza. Bueno, no debería ni de contestar esta pregunta porque supuestamente ya no puede escuchar, ya no está escuchando el programa, entonces ¿para qué le respondo? ¿Ah, ya no lo escucha? Pues es que lo que dice que ya no pude más, lo siento. Ah, no, pero ya no pudo más el aguantarse el decirte esto, pero okay. A ella le encanta el programa. Ah, claro. Bueno, ¿por qué soy tan prepotente? ¿Cómo te puedo explicar? Por muchos años, mi opinión no era tomada en serio por nadie, ¿ok? No sé si he explicado qué tan triste fue para mí que mi papá me dijera cállate, no me interesa escucharte, o que mi mamá o mi hermana no les interesara saber de cómics, o que era algo que me importaba mucho a mí, o que mis primos también se burlaban de que me gustaban los cómics. Entonces como que sentí que mi opinión era tomada a la ligera en general, ¿no? Y una vez tomé clases en mi escuela de actuación y mi maestra dijo algo de que tu opinión es importante, para mal o para bien, y deberías de ser consistente y tajante con tu opinión, ¿no? Y no te debe de importar lo que la gente opine. Entonces lo tomé muy, muy a pecho, ¿no? Entonces me acuerdo que alguna vez estaba platicando con alguien y salió el tema de alguna película o de algún cómic. Y yo normalmente, con tal de no tener un roce con la persona, hubiera estado de acuerdo con lo que ellos opinaran y pasar a la próxima cosa, ¿no? Por decir, no sé, alguien dijo, no, me gusta mucho Spawn, por decir. Yo normalmente, con tal de no crear conflicto, hubiera dicho, ah, chido por ti. O, ah, sí, tiene bonito arte. Y ya. Sí. Pero cuando dijo eso mi maestra, dije yo, no, tengo que decir mi opinión. Y dije, es el peor cómic que jamás he leído. Y entonces se creó todo un conflicto. Pero curiosamente, de ese conflicto, de ese pleito que tuve y esa discusión que tuve, conocí a varias personas y tuve más amigos. Y dije, ah, qué curioso, ¿no? La gente apreció mi opinión clara, verdadera y tajante, aunque sea ruda o sea en contra de lo que ellos opinaban. Y dije, vamos a continuar así. Salió el tema de Kyle Rayner algún día y yo dije mi opinión. Salió el tema de alguna película en algún día o algún libro y dije mi opinión. Para malo o para bien, y no dejaba que nadie me cambiara mi manera de pensar. Entonces dije, ok, así es como debo de vivir la vida, ¿no? Honesto conmigo mismo, ¿no? Para malo o para bien, en el programa tengo que ser lo triple de prepotente, odioso o tajante y directo y duro con mi opinión, porque es un programa de opinión, donde lo mínimo que debo de hacer como el protagónico, locutor principal del programa es que mi opinión sea clara y tajante, porque no puedo caerle bien a todo el mundo, no puedo darle gusto a todo el mundo. Y si yo me viniera acá y dijera, es que Batman es un muy buen superhéroe, pero también Superman, pero también Green Lantern, pero también Flash, pero también Green Arrow, entonces, o sea, qué aburrido sería el programa si no emito una opinión clara diciendo Batman es el mejor superhéroe por esto y esto y esto, y tanto como me gusta Superman es inferior por esto y esto y esto, y tanto como adoro a Hal Jordan es inferior por esto y esto y esto, al Batman que es magnífico, y si se enfrentara Capitán América con Batman, obviamente ganaría Batman. Pues obviamente, yo no sé si eso sería la verdad o no, pero es mi opinión y tengo que ser claro y tajante porque pues es mi trabajo, ¿no? Y yo tengo que decir eso para que Bernardo diga su opinión, para que tú des tu opinión, y todos damos nuestra opinión y nos seguimos llevando al final del programa. Pero por eso soy tan prepotente, y si no te gusta mi manera de ser, pues lo que tienes que hacer es escuchar otros programas donde las personas no emitan opinión y nomás escupan lo que leyeron en Wikipedia. Yo desafortunadamente no quiero hacer un programa así, donde mi opinión y mi versión de los hechos no sea reflejada, ¿no? Entonces por eso soy prepotente. Si no te gusta, ni modo, no voy a cambiar, no por ti, no por nadie. Y si me bulearon de niño, ¿por qué buleo yo ahorita? Bueno, aquí la pregunta es, ¿a quién buleo? Claro. Un bully es alguien que ataca a alguien indefenso, que no está haciendo absolutamente nada en contra de la persona. Por decir, yo estoy caminando por la calle leyendo mi cómic sin molestar a nadie. Se acerca una persona y me empieza a agredir porque me gustan los cómics, y me empieza a empujar y decir que soy un estúpido. Yo no me metí con él. él fue a agredirme a mí por ni una razón, ¿cierto? Sí. Yo a las personas que buleo, tú has estado presente cuando lo he hecho, yo buleo a las personas que empiezan problemas conmigo. Yo no voy a buscar problemas. Alguien viene y me ataca a mí, me agrede a mí, o mi opinión, o alguno de mis amigos, o alguno de mis personajes favoritos, o mi programa. Me agreden a ustedes, estas personas, a mí primero, y yo no buleo. Yo me defiendo, que es muy diferente. Tú estuviste presente en una de esas ocasiones, recordarás, en la plática de Sandman. Yo te conté lo que pasó previamente. Sí. Y después de contarte lo que pasó previamente, tú dijiste, ah, tienes razón por estar enojado. Vi a esta persona y la enfrenté. Porque sí. Sentí que esta persona empezó a agredirme y yo no fui a agredirlo de gratis. Él empezó y yo procedí a defenderme. Este ente formado de cafeína pura, yo no empecé. Él empezó y yo solo me estoy defendiendo. Entonces, yo no me creo que soy un bully. Yo soy una persona que se está defendiendo cuando es atacada. Pero si nadie me ataca, ni me meto con ellos. Y en muchos casos, muchos de estas personas empiezan problemas conmigo cuando yo ni sé que existen. Hay un idiota que se llama Astaret, que me odia y no sé por qué. Y él empezó a pelearse conmigo por Twitter y yo ni idea tenía que estaba peleando conmigo por Twitter. Hasta que alguien me tuiteó lo que él estaba poniendo de mí. Y entonces obviamente me empecé a defender. Pero fue porque él empezó. Entonces yo digo, ¿en qué momento soy un bully? ¿No? Entonces, ¿por qué no actúo como superhéroe? Digo, tal vez no actúo como superhéroe, pero actúo más como Punisher, o como Wolverine, o como esos antihéroes que al ser agredidos, pues se defienden de manera fulminante. A lo mejor como Azrael siendo Batman. Exacto. Yo soy como Asbats, o como tal vez el, ¿cómo se llama este...? El personaje ¿cómo se llama? Que se viste como Superman, pero que tiene los lentes. El Exterminator, ¿cómo se llama? Ah, no, el erradicador. Soy el erradicador, o sí. Punisher, o este, ¿cómo se llama? Wolverine. Sí. O sea, soy como esos antihéroes de que, oye, yo no hago nada, pero si tú empiezas conmigo, tomaré cartas para que entonces. Y adoro a los superhéroes, sí, y yo quiero y aspiro a ser como ellos, pero desafortunadamente no vivo en un mundo utópico, vivo en un mundo donde la gente es muy agresiva, que la gente se mete contigo y empieza a molestarte. Te estaba comentando que hace unos días quisieron hackear mi cuenta de Facebook. Entonces estamos de acuerdo que yo no me estoy metiendo con ellos, yo no me meto a sus Facebooks para tratar de hackearlos. Y ellos lo están haciendo conmigo, ¿qué debo de hacer? O sea, yo no soy Gandhi, tampoco soy Martin Luther King y mucho menos soy Jesús. Si alguien me agrede, no me voy a nomás decir, ah, pues ni modo. No, me voy a defender. Entonces, perdón, mi querida Jessica, Verónica Brasil, que según tú no eres un troll, pero utilizas un nombre totalmente falso. Si no te gusta cómo soy, qué chido. Si no te gusta el programa, ni modo. Si crees que yo tengo gran potencial y no lo estoy desarrollando por ser tan agresivo, pues ni modo. Así soy yo. Y no le voy a pedir disculpas ni excusas a nadie. Así voy a ser hasta el día de mi muerte. Y si no les gusta, pues damas y caballeros, ni modo. No voy a cambiar por ustedes. No cambio por mis papás. No cambio por mi hermana. Tristemente no cambio ni por mis novias. Y créanme, ellas tienen mucho más manera de obligarme a ser una mejor y diferente persona. Y no voy a cambiar por ti, que ni te conozco. Y además estás utilizando un nombre falso. Seguiré siendo igual de prepotente, entonces eso no va a cambiar. Seguiré siendo igual de bully, según como tú insinúas que soy. Y curiosamente, Rodrigo me conoce ya hace un rato y somos muy buenos amigos. Y creo que te gusta mi manera de ser, porque entiendes cuando estoy jugando y cuando va en real. Y Bernardo, que es el que más buleo en el programa, según tú. No, y mira, de hecho, no, sí quería hacer un comentario rápido acerca de esto. Sí. Y justamente era... sí, ya nos conocemos desde hace más de 2 años. Sí, claro, sí, ahora más o menos, sí. Sí, y y a mí algo que me sorprendió mucho es la calidad humana que siempre has tenido. Porque, por ejemplo, mi primera experiencia contigo fue, yo empecé a escuchar el programa, supe que ibas a ir a San Diego, yo ya estaba resignado a que no iba a ir ese año a San Diego porque no había conseguido el badge. Sí. Y me contacté y te contacté y te pregunté, oye, ¿y cómo puedo yo ir a San Diego para ver si puedo hacerlo el próximo año? Y tú, sin tener ninguna obligación conmigo, porque además ni me conocías, ni sabías nada de mí, ni nada, me diste el badge que tú tenías en aquel momento, porque tú entrabas como trade professional. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo puedes pensar que alguien sea prepotente cuando una persona X se acerca a ti y tú sin tener ninguna obligación le haces un favor y le cumples un sueño, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto contigo. Yo he vivido un par de Extreme Joy Moisés Experience. Y yo les puedo decir a todos, definitivamente ni prepotente ni bullying serían los adjetivos que te califican, ¿eh? O sea, yo creo que eres una muy buena persona, un buen amigo. Cuando ya tienes confianza con la gente y te han demostrado cierto grado de amistad, pues tú haces cosas que no tendrías por qué hacer. Entonces, yo creo que es más un tema de lo mencionaste antes, yo creo que no es fácil para la gente que alguien diga la opinión que tiene, la opinión real, ¿no? Sí, exacto. A mucha gente no le gusta la honestidad y a mucha gente no le gusta que les digan lo que realmente piensas. Por eso mucha gente prefiere, pues, otras personas, otros programas donde no se casan con su opinión, no se atreven a darla porque quieren quedar bien con todo mundo, ¿no? Y tú no eres así, el programa no es así. Exacto. Entonces yo creo que es más un tema de que la gente no acepta ni la honestidad, ni acepta que alguien defienda su opinión. Pues yo creo que va por ahí. Y lo más triste es que si esta persona hubiera sido alguien que pone un nombre real, lo tomaría un poquito más en serio. Pero es una persona que más quiere molestar por molestar. Y bueno, ya lo único que lograste fue que quitarnos unos cuantos minutos. Ya tiramos esta estúpida pregunta a un lado y vayamos a la próxima pregunta, por favor. Perfecto, Andrés. Y la última pregunta de este set. A ver. Es de Magué, es más bien una opinión. Nos dice: extrañaba esa canción de Girls Go Bad. Me trae nostalgia de los pasados programas. Me parece perfecto. It's I Make the Good Girls Go Bad. Que fue ahí como que un momentito para que Lady Luck entienda que conmigo le va a ir bastante bien. Pero no hablemos de eso, porque después se van a quejar. ¿Por qué siempre estás hablando de tu vida amorosa? Porque quiero. Por eso. Porque es mi programa y punto. Pero bueno, próxima pregunta, por favor. Muy bien, la siguiente pregunta, que ya es de nuestro siguiente set de preguntas. A ver. Empezamos con Maguek también. Ok. Nos dice: Joy, ¿nos puedes decir algo sobre Blue Devil de DC? No entiendo bien si este personaje es un demonio o un hombre disfrazado. Creo que esta pregunta de Maguek la pasó por como 20 partes. La puso en el Facebook de Comic Manía MX. También la puso en el Soho Chat y también creo que la puso en Twitter, ¿no? Es para cubrir todos los lugares. Pero como estoy notando que ya se nos acabaron las preguntas y todavía nos falta media hora. De hecho, nos falta media hora y como 13 minutos o algo así. Pues vamos a darle otra oportunidad a Blue Devil, no sé por qué. Dan Cassidy es un stuntman y un inventor. Y lo que a él le piden es que cree un traje para una película de terror llamada The Blue Devil. ¿Okay? Es básicamente una película estilo Freddy Krueger o una película estilo Viernes 13, donde un grupo de chicos están en una isla y sin querer invocan a un demonio, que es un demonio azul, y este demonio procede a perseguirlos y tratar de matarlos, ¿no? Una película muy estilo clase B. Y resulta que esta es la parte más ridícula. En vez de solo crear un traje simple y sencillo, ¿no? Un traje como el de Depredador, ¿no? Que además es un traje de látex. Dan Cassidy crea un traje robótico, totalmente funcional, de un demonio azul, ¿no? Y de hecho, hay dos o tres momentos, si te metes a Google y buscas Blue Devil, de seguro vas a encontrar alguna imagen donde te muestran cómo es el traje por debajo. Y es básicamente el traje, es el traje de Iron Man. O sea, es la armadura de Iron Man, pero cubierta de una piel azul. O sea, es totalmente futurista este traje. Y el traje puede brincar, le da super fuerza al usuario, le da super velocidad, puede brincar muy alto. Y no conforme con eso, el trinchete que tiene, cuando agarra el trinchete de abajo puede lanzar, es como un cohete. y puede volar con el trinchete, y también la parte delantera del trinchete del lanzarrayos. O sea, este tipo es un stuntman para películas clase B y puede crear algo tan avanzado como Tony Stark. Es como que la cosa más ridícula que jamás he visto en mi vida, ¿no? Sí. Pero bueno, resulta que él se pone este traje, van a esta isla, entran a una cueva y sin querer abren la dimensión donde está el demonio Nebiros. El demonio Nebiros sale de su dimensión y se empieza a enfrentar a las personas de esta producción, de esta película. Y Dan Cassidy se pone su traje de Blue Devil y se enfrenta contra Nebiros. Nebiros le manda como que un encantamiento. Y adivina qué es lo que hace ese encantamiento. Es la cosa más estúpida del mundo. La cosa más clichésosa del mundo. Hace que el traje y él se vuelvan uno. Entonces ya Dan Cassidy no se puede quitar el traje de Blue Devil. O sea, es la cosa más ridícula del mundo, porque entonces básicamente tienes el cliché del hombre monstruo que no quiere ser monstruo, ¿no? Okay. Como Swamp Thing, como la Mole. Y obviamente te quedas con la disyuntiva de que en el momento de que este personaje regrese a ser hombre, ya se acaba el cómic. Es por decir, es Swamp Thing, Alec Holland se transforma en la cosa del pantano, y lo que trata de hacer en los primeros números es tratar de volver su humano otra vez, ¿no? Pero tú sabes que en el momento que se vuelve humano, ya se termina el cómic. Sí. No se puede volver humano. Lo mismo con la Mole. En el momento que la Mole se vuelva Ben Grimm de nuevo, pues ya no puede ser miembro de los Cuatro Fantásticos y se termina el cómic. Igual con Bruce Banner. Bruce Banner se la pasa buscando la cura para ser Hulk y no puede. De hecho, por eso Mark Waid, cuando toma las riendas del cómic de Hulk, ¿qué es lo que hace? Dice, no, obviamente él ya quiere ser Hulk para poder trabajar con S.H.I.E.L.D. O en el caso de Peter David, que Peter David dice, ¿sabes qué? Bruce Banner no puede librarse de Hulk. Él y Hulk ya son uno, porque desde a un nivel mental, emocional, Hulk estaba con él desde que nació. Entonces no se puede librar de Hulk. Y de esa manera tienen que contar historias de Hulk. Y es el problema con Blue Devil, que durante todo el cómic, él nunca acepta ser simple y sencillamente Blue Devil. Y no acepta el hecho de que no puede regresar a ser Dan Cassidy. Entonces todo el tiempo es buscar una solución para su problema, buscar una solución para su problema, que es una solución que nunca se va a encontrar, porque en el momento que se encuentra se acaba el estúpido Tommy. El arte de Paris Cullings, que fue el artista de los primeros números, es divino. Las historias son graciosas, no se fueron a lo, ¿cómo se llama esto?, a lo trágico. Siempre se fueron hacia la comedia, y de hecho determinan que Dan Cassidy es un magneto de lo extraño. Entonces cosas raras siempre pasan a su alrededor, y por eso es que siempre se involucra con alienígenas, con magos, con otros monstruos, con demonios. Y es como que bastante gracioso todo lo que ocurre en ese cómic. No es un tipo de cómic, pero es bastante gracioso. Después de eso, él ha muerto como dos veces. Tuvo una aparición en el cómic de Underworld Unleashed, donde se vuelve aún más demoníaco. Y después muere en un cómic de Starman. Y después regresa a la vida, porque como es ya más demonio que humano, pues regresa a la vida constantemente. Y después hubo un cómic llamado, maldita sea, Day of Judgment, si estoy en lo correcto, antes de Infinite Crisis. Salió el cómic de Countdown to Infinite Crisis y salió Day of Judgment, donde varios personajes con poderes sobrenaturales se tienen que enfrentar contra el espectro. Y un grupo de personajes llamado el Shadow Pact eran los que estaban liderando el enfrentamiento contra el espectro. Estaba ahí un personaje que se llama Ragman, una chica que se llama Enchantress, que va a salir en la nueva película de Suicide Squad. También estaba el Detective Chimp, el chimpancé detective, que es el líder de ellos. Y uno de los personajes que era como el personaje fortachón del equipo de Shadow Pact era Blue Devil. Era Day of Vengeance. Day of Vengeance, sí, perdón. Tienes toda la razón, no es Day of Judgment. Day of Vengeance. El cómic estuvo bien. El cómic de Shadow Pact, que fue escrito por Bill Willingham, que es uno de mis escritores favoritos, que es el que escribe Fables, pensé que iba a ser grandes cosas con Shadow Pact, y empieza bien, y poquito a poquito se va desdibujando hasta que termina siendo muy común y muy aburrido. Entonces ya lo dejé de comprar. Pero bueno, esa sería toda la historia de nuestro buen amigo Blue Devil. Vámonos a la próxima pregunta. Que la siguiente pregunta también es de Magué. A ver. Nos dice, ¿qué pasó con los poderes eléctricos de Namor? ¿Es cierto que ya no los tiene? ¿Cuáles son los otros poderes de este personaje? Ay, Dios mío. ¿Tenía poderes eléctricos? Sí. Oh, por Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Stan Lee no es tan buen escritor como mucha gente piensa que es. Uh-huh. Entonces, cuando hay un momento donde se enfrenta con los Cuatro Fantásticos y se le lanza rayos a los Cuatro Fantásticos porque están las... En inglés es eels. ¿Cómo se diría en español? E-E-L. ¿Cómo es? Eel. E-E-L. Ah, no sé. Son unos peces que son largos, que parecen como serpientes. Ajá. Que, ¿anguila? Ajá. Que pueden lanzar como que rayos. Ah, sí, las anguilas eléctricas. Exacto. Entonces se está enfrentando contra los Cuatro Fantásticos y le lanza rayos a Johnny Storm o a Ben Grimm y dice, al igual que las anguilas eléctricas, yo también tengo la capacidad de lanzar rayos. Ok. Pero era solo por eso, ¿no? Porque las anguilas vienen del mar y él viene del mar. Entonces tuvo poderes eléctricos por ese espacio de tiempo, por como por uno o dos números de los Cuatro Fantásticos. Hasta que dejó de escribirlo Stan Lee y alguien dijo, no podemos hacer que este hombre sea todopoderoso, ¿no? Entonces poquito a poquito empezaron a quitar poderes hasta que sus poderes ahorita son simples. Creo que hasta por un tiempo le dieron poderes mentales o algo así. Sus poderes son literalmente super fuerza, super resistencia a las profundidades y también a los golpes y a las balas, por decir. O sea, su piel es casi invulnerable. Y también puede volar, porque tiene unas alitas en los pies. No puede literalmente controlar a las bestias de las profundidades, pero tiene unos objetos que me imagino que van a ser mágicos, ¿no? Como tiene una... ¿Cómo se llama esto? Como un cuerno que cuando lo sopla emite un ruido que hace que se despierten estos grandes titanes de las profundidades y los manda a atacar la superficie, ¿no? Pero no los puede controlar al estilo Aquaman. Y sí tuvo algunos otros poderes ridículos, ¿no? Como esto de lanzar rayos estilo anguila eléctrica, pero eso ya los perdió, ya no los tiene. Y curiosamente, al igual que Aquaman, tiene esta dependencia del océano. Mientras más tiempo esté fuera del océano, se va deshidratando y puede perder y va poco a poco perdiendo su fuerza mientras esté más lejos del mar. Del mar. Uh-huh. Y también algo que fue definido mucho tiempo después por John Byrne, es que el personaje de Namor a veces actúa como un villano, a veces como un héroe, a veces es medio bipolar el personaje, básicamente. Como que nunca sabes cómo te va a recibir, si con un abrazo o con un golpe. Sí. Y lo que determina John Byrne es que hay un balance de oxígeno que debe de estar estable en tu cuerpo. Y como él está en las profundidades, sale de las profundidades, está en el mar, está fuera del mar, eso hace que este balance a nivel oxígeno esté como que no esté claro en su cuerpo y le da grandes cambios de actitud y de personalidad. Entonces a veces actúa benévolo y a veces actúa increíblemente agresivo. Pero es por bajo balance en el oxígeno de su cuerpo, ¿no? Entonces dije, ya está definido. Y después de eso agarraron esa definición y la sacaron y la tiraron por la basura y nunca nada más ha hecho referencia a ello. Y básicamente han llegado a la conclusión de que Namor es muy prepotente y actúa como él quiere, cuando quiere, de la forma que él quiere. Hey, mira, tengo más en común con Namor de lo que yo pensaba. Puedo hacer un cosplay de él próximamente. Entonces, compañero, te estoy oyendo con un poco de feedback. Ok, ¿qué te parece si pues ya estamos ahorita en los últimos minutos de esta parte del programa? ¿Qué te parece si cortamos el programa aquí, nos mandamos a nuestro segundo corte musical y regresamos ya para dar la última media hora? ¿Te parece? Perfecto. Ok, damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Estamos en la faceta final de esto que se llama Comic Manía. Tenemos media hora y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 simples preguntas que resolver. A ver si las podemos resolver todas. Y si tenemos un poquito de tiempo al final, podemos hablar de que hoy es lunes. Hoy regresa Gotham, ¿no? Creo que sí, ya hoy regresa. Creo que regresa Gotham porque yo sé que la próxima semana, mañana es el 6, va a ser la premiere de Agent Carter. Y lo sé, porque durante la premiere de Agent Carter van a poner el teaser, el trailer, el lo que sea, de Ant-Man. Tengo ganas de verlo porque quiero que me guste la película. Por lo que vi del teaser, no creo que me guste la película, pero quiero que me guste. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente. Pues es que, mira, alguna vez creo que Bernardo lo comentó, el hecho de que no le hagan tanta promoción a Ant-Man cuando sacaron todas las fechas de las películas por los siguientes 5 años, da mala espina. Sí. Vamos a ver qué pasa. No vamos a opinar antes de ver la película, pero el trailer nos puede decir muchas cosas. Estaba volviendo a ver Guardianes de la Galaxia y repito, no es mi película favorita, no creo que sea una película perfecta, creo que tiene varios errores, pero lo que tiene y tiene bien es una idea de cómo hacer una película de superhéroes. Es divertida, es entretenida, con personajes entrañables, hace que algunos personajes que nadie conocía, la gente se enamoró de ellos, como Groot y ¿cómo se llama? Y Rocket Raccoon. Y personajes que mucha gente no pensaba que podían cargar una película como Star-Lord y Gamora, lo logran. Totalmente. Entonces, yo creo que la película tiene eso a su favor, por ende ya no podemos decir que hay personajes malos, ¿no? Con la excepción de Kyle Rayner. No podemos decir eso porque si tienes una buena gente a su alrededor, pueden sacarle provecho. Tienes un buen actor, un buen guionista, un buen director. Y bueno, así como lo vimos con Guardians of the Galaxy, creo que lo vimos a lo triple con Big Hero 6. Sí. Big Hero 6 sí es una película perfecta. Totalmente. O sea, esa película no falla en nada. Desde el soundtrack, hasta la animación, hasta los personajes, la historia, la moraleja. O sea, no hay una sola cosa mala en toda la película. Y son personajes que, o sea, si nadie daba 3 pesos por Groot y Rocket Raccoon, o sea, nadie daba un centavo por Baymax, Honey Lemon y ¿cómo se llama? Y Go-Go. O sea, sí. No va a funcionar. Y no solo funcionó, rompió todas mis expectativas y me rompe el corazón que mucha gente no fue a ver la película pensando que era una película para niños. Y porque el estúpido nombre que le pusieron acá, Grandes Héroes, Dios mío, no convenció a mucha gente. Pero no hay una sola persona en el mundo que después de verla no quedó enamorado de los personajes y de la película, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que Ant-Man tiene posibilidades, nomás hay que ver qué fue lo que hicieron con ellas. Veremos el trailer y sabremos más o menos por dónde irá, ¿ok? Próxima pregunta, mi queridísimo Rodrigo MacLeod de Cam MacLeod. El arte de la elegancia, nos dice. A mí me gusta mucho ese nombre, el arte de la elegancia. Mejor que Peter North y Verónica Brasil, sin duda. Totalmente, y nada, yo me voy a poner después Calcetín Donelli, que también era el símbolo de la elegancia. Así tú lo dices. A ver, cuéntamelo. Dice, aprovechando que no hay mucha gente, quiero preguntar si puedes hablar de lo que está pasando en Multiversity de Grant Morrison, si es tan bueno como he leído. Ah, hijo. Es complicado. Es muy complicado. Muy. Luego, en algún otro momento tendrás que explicarme Pax Americana porque no entendí nada. Que yo, fíjate esto, mira, ahorita que mencionas Pax Americana, como para que la gente entienda. El primer número de Multiversity, vemos a uno de los, ¿cómo se llama esto? De los monitores. Sí. Que está en la Tierra, bueno, en una de las Tierras, y está investigando que hay algunos problemas, ¿no? Y después descubrimos que hay un grupo de demonios que acaban de entrar a nuestra dimensión y van a crear problemas en las diferentes Tierras, ¿ok? Sí. Cada uno de esos demonios tiene un físico y unas habilidades que no están bien definidas, pero como que su físico te da una idea de más o menos qué está pasando, ¿ok? Hay un grupo de superhéroes que están en la Casa de los Héroes. Y en esta Casa de los Héroes son puros personajes que tienen similitudes a Superman. Está el Superman de Tierra 23, que es un hombre negro, que también es el presidente de esa Tierra. Está un Capitán Átomo, está un Capitán Carrot, que es un personaje similar a Superman, pero no tiene todos los poderes de Superman, no es tan hábil o tan fuerte como Superman. Y lo que termina es que están estos personajes y se están uniendo porque saben que algo malo se aproxima y tienen que unir a los personajes más fuertes de todos los universos, que son todos los Supermanes, para poder enfrentarse contra esta maldad que se avecina, que son estos demonios. Y después estos demonios logran poseer a este personaje que es el monitor. Y el que va a ser el defensor del multiverso puede ser que termine siendo el que nos lleve a la ruina, ¿cierto? Bueno, después de que exploramos eso, descubrimos que hay pistas de cómo vencer a estos demonios dentro de un cómic publicado por Ultra Comics, si estoy en lo correcto. Y después ya nos vamos a los diferentes universos, que primero vimos el de SOS, que es la Sociedad de Superhéroes. Después vimos The Just. Eso me gustó. A mí me han gustado todos. Pero cada uno tiene su complejidad y su manera de interpretar todo lo que está sucediendo, que a veces tú crees que ya lo entendiste y, oh, sorpresa, no entendiste nada. El que le siguió fue The Just, que es un grupo de héroes que son los hijos de los supervillanos y de los superhéroes de tiempo pasado. Después estuvo el de Pax Americana, que tú mencionas, que se enfoca en los héroes creados por la compañía Charlton, que son Nightshade, Sarge Steel, Judo Master, Blue Beetle, The Question, Captain Atom. Y después nos enfocamos en Thunderworld, que se enfoca en los personajes de Fawcett, que obviamente se refiere al Capitán Marvel, Mary Marvel, Captain Marvel Jr., los Tenientes Marvel, etc. ¿Se me olvidó alguno ahí? No, ¿verdad? Los dije todos. No, sí, todos. Sí, los dije todos. Bueno, de ahí nos vamos al que tú mencionas que te gustó mucho, el de SOS. El arte está divino, ¿cierto? Sí. La historia está bastante directa, uno pensaría. Y es como héroes actuando como héroes. Y es como que una historia bastante simple y bastante directa, por la simple y sencilla razón de que está escrita como si fuera un cómic de los años 40, ¿no? Aquí están los malos, aquí están los buenos y van a pelear, ¿cierto? No hay como que esta gran complejidad o diferentes tonos y niveles. Hay algunos niveles en el hecho de que, por alguna razón u otra, la máscara del átomo en este universo es similar a la del átomo original, pero tiene el símbolo del Captain Atom. O sea, tiene ¿cómo se llama? El átomo del hidrógeno. Y después se desenmascara Dr. Fate y su nombre negro. Y dices, ok, hay como que diferentes niveles. Entonces te vas a The Just, que ha sido uno de mis números favoritos también. Está muy interesante por todas las complejidades que están. Se parece un poco a Jupiter's Legacy, ¿no? Sí, muchísimo a Jupiter's Legacy. Porque los hijos de los superhéroes no son tan nobles como sus padres. Y algunos de ellos están actuando muy fuera de lo que deberían, de como héroes deberían de actuar con otros héroes, ¿no? De hecho, Superman está saliendo... ¿Perdón? Escucho cortado. Ah, no sé cómo se esté grabando. Pues si me estás escuchando cortado, seguro se está grabando mal. Déjame colgarte y te vuelvo a marcar. A ver, ya corté brevemente a mi buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Ahorita le voy a marcar de nuevo a ver si todo sale bien. Esperemos que todo salga bien. A ver, pero seguimos grabando. Y vamos a ver dónde está Rodrigo. A ver, espérate. Vamos a ver si aparece por aquí. Ah, pero ya no está saliendo bien. Lo siento mucho por todos los problemas que tenemos ahorita a este nivel. De maldita sea, ya por alguna razón u otra no le puedo marcar. Déjame decirle que me marque. Creo que tal vez haya perdido la señal de internet. Ay, maldita sea. Estar en una casa ajena a la mía sí me pone como que de mal humor. A ver, le contestaré. ¿Va a aparecer la llamada o qué onda? Ay, maldita sea. Nada más que ver, lo siento mucho de que esté pasando todo esto. No me gustaría que pase todo esto, pero desafortunadamente son cosas fuera de mi control. Rodrigo, ¿me puedes escuchar? Te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. A ver, entonces estábamos diciendo acerca de The Just, que como tú mencionas es muy parecido a Jupiter's Legacy, estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que el hijo de Batman está teniendo una relación con la hija de Lex Luthor nomás para molestar a su mejor amigo, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cositas que son así como que esos personajes que se están como que agrediendo unos entre otros, suele bastante interesante porque hasta aparece un episodio de algo como Gossip Girl, o The O.C., ¿no? Entonces se me hizo bastante interesante. Después el de Pax Americana, que yo pensé que lo había entendido bastante bien porque es como que muy directo. Cuando leí las anotaciones no entendí nada. Cuando empiezan a hablar de que el número 8 es constantemente reflejado, está siendo constantemente reflejado una y otra y otra y otra vez, en referencia a que el 8 es igual al infinito, y el infinito tiene mucho que ver con estas repercusiones del pasado, presente y futuro. Bueno, dije yo, wow, estoy totalmente confundido, no entendí nada de Pax Americana, aunque el arte me encantó y la historia es bastante interesante y te atrapa. Y después el más reciente que salió fue el de Thunderworld, que me gustó bastante, pero está escrito como si fuera un cómic de los 40s de Captain Marvel. Entonces no es para todo público, porque hay gente que no le gustan ese tipo de historias tan simples. Entonces, lo único que te puedo decir es ya vimos en el primer episodio, o en el primer número, que se están uniendo los Supermanes de todo el multiverso, que estos demonios han infectado a este personaje que es un monitor, y todo lo demás que hemos visto han sido solo ejemplos de los diferentes mundos que existen en este multiverso. Pero no hemos visto en serio nada que avance el plot, ¿cierto? Totalmente, nada más tenemos un elemento en común que es el cómic, ¿no? Exacto, el cómic que está apareciendo en todos los otros cómics que nos va a dar la pista de cómo vencer a estos demonios. Pero necesariamente de qué se está tratando la serie, no sabemos. Nomás sabemos que aparecen estos demonios y vimos estas otras tierras. Y supuestamente alguien puso en los en las anotaciones que están apareciendo en Comics Alliance que puede ser que cada uno de esos mundos que hemos visto ha sido pervertido por uno de estos demonios específicamente. Yo lo que les recomiendo es o vayan a Comics Alliance o vayan a nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Yo he subido las anotaciones de Comics Alliance, son anotaciones que yo no he hecho, son anotaciones que ya leí, estoy de acuerdo con ellas y por eso las comparto con ustedes, porque viene de gente que sí está entendiendo la historia, o al menos entendiendo partes de la historia. Y yo no creo que tenga nada de malo ayudarse un poquito con esta historia, porque sí es muy compleja. Sí. Y cualquier cosa que les pueda servir para entender mejor la historia, yo creo que es totalmente correcto. Entonces, lean las anotaciones, yo creo que les va a ayudar muchísimo. Yo leí las de Pax Americana y te juro, o sea, me sorprendió lo poco que entendí de esto. Pero lo que sí sabe hacer muy bien Grant Morrison es engancharte y hacer que quieras saber más. Entonces yo lo que les recomiendo es, señores, sigan leyendo Multiversity, lo que no entiendan no importa, todo se resolverá al final, y si no se resuelve al final, Dios mío, para eso están las anotaciones y también para eso está Wikipedia. Próxima pregunta, por favor. Y nada más decir que quedan 4 números. Sí, sí, sí. El que sigue probablemente nos dé algunas pistas porque es como una especie de guía. Ajá. El que sigue seguramente será uno de mis favoritos, que es Master Men, dibujado por Jim Lee. Ah, qué bonito. Ok. Y luego ya tenemos el siguiente, que es Ultra Comics, y la segunda parte de Multiverse. Ok. Y también algo muy importante es, aquí nos pone, ¿es tan buena como he leído? No. Y te voy a decir por qué no. Porque todo el mundo ha puesto que es la cosa más increíble y fabulosa que jamás ha existido en este planeta. Uh-huh. Y eso no lo puedes determinar si la serie no ha terminado. Totalmente. O sea, mucha gente dijo, se ve muy bien Watchmen. Pero si no hubiera terminado como terminó, puede ser que la serie hubiera pasado sin pena ni gloria. ¿No? Pero porque tuvo un excelente inicio, un increíble desarrollo y un genial y brillante final. Entonces podemos decir que Watchmen es la cosa más hermosa que jamás ha existido en este planeta. Lo mismo con Miracle Man. Aparece el primer número de Miracle Man, no sé si ya lo leíste. Sí, ya lo leí. Aparece el primer número de Miracle Man y es intrigante y te llama la atención y quieres leer más. Sí, así es. Pero la razón por la que el cómic, esos 16 números escritos por Alan Moore son magníficos, es porque tiene un excelente inicio, un increíble desarrollo y un brillante final. Uh-huh. ¿Cómo podemos determinar si Multiversity va a ser así de bueno si no hemos visto el final? Totalmente. Ni hemos visto el desarrollo. Hemos nomás visto literalmente el inicio y cosas que apuntan hacia una conclusión. Pero no sabemos qué estamos viendo. Entonces mucha gente lo que pasa está asumiendo datos no en evidencia, uno. Y dos, con tal de sonar interesantes, intelectuales, o están diciendo, sí, es brillante, es magnífico. Ni lo entienden, se los garantizo. Les puedo garantizar que más de la mitad de la gente que está diciendo que Multiversity es lo mejor que han leído en su vida no entendieron absolutamente nada. Totalmente. ¿No? Como suele suceder con la gente que es pseudo-intelectual, ¿no? Entonces, sí. No puede ser tan buena como has leído porque es imposible saberlo ahorita si no hemos visto el final. ¿No? Yo te puedo decir que yo leí Seven Soldiers y creo que es una historia muy intrigante que empieza increíblemente bien y se va desdibujando con la gran cantidad de miniseries que hay, que pudo haber resuelto todo lo que sucede en las miniseries con un solo número o dos máximo, pero él insistió en hacer miniseries de 4 números que terminan siendo más confusas en algunos momentos, y termina ese último número que, o sea, si no necesitas una guía para tener todo lo que está pasando en el segundo número de Seven Soldiers. O sea, no está mal escrito y no es algo malo. Yo creo que es bastante interesante. Seven Soldiers, pero no es tan bueno como has leído. Porque la gente tiene. Oh, es como Batman Reap. Batman Reap, todo el mundo dice, no, es brillante, es grandioso. No, no lo es. Es bastante malito, igual que Final Crisis. Uh-huh. Final Crisis no es lo que mucha gente escribe porque mucha gente ni le entendía lo que estaba pasando. Y yo te puedo decir, Final Crisis no es buena. Y peor aún, todo lo que sucede en Final Crisis ni te sirve para nada porque eso nomás te da pie a The Return of Bruce Wayne. Y The Return of Bruce Wayne te da pie a, ¿cómo se llama este? A Batman Inc. Y después de Batman Inc. viene la estúpida muerte de Damian Wayne, que ya regresó a la vida. Y con poderes. Y con gracias, y con poderes. No, no, no, ya. Entonces, no es tan buena como has leído. Cuando termine, te diremos qué nos pareció a nosotros. Y después creo que ya podrás leer diferentes reseñas y podrás determinar si para ti es tan bueno, porque ya tenemos un final. ¿Ok? De acuerdo. Es como, imagínate, este Batman Begins. Si hubiéramos visto solo la primera parte de Batman Begins, ¿cómo íbamos a saber si era buena? Total. Había que ver el final para saber si Batman Begins es buena o no. Pero bueno, punto y aparte. Próxima pregunta, por favor. Ricardo Centeno. Sí. Una pregunta para Joy. Estoy empezando con lo de la colección de figuras de acción de cómics. ¿Qué consejos puedes darme y tú qué tienes en tu colección? Gracias. Ok, el único consejo que te puedo dar es no intentes comprar todo. Es literalmente imposible comprar todo. Sí. Debes de comprar lo que te llama la atención. Uh-huh. En mi caso muy particular, mi colección empezó con Wonder Man, porque son mis personajes favoritos. Tristemente, Wonder Man vino con Quicksilver. Dije, maldita sea. Uh-huh. Entonces digo, ¿qué voy a hacer con Quicksilver? Y dije, oye, ¿y si hago una colección de solo los Avengers? ¿No? Solo hago la primera colección de Avengers, que son los Avengers originales, y después la segunda camada de Avengers, que fue Capitán América, Scarlet Witch, Hawkeye y Quicksilver. Y así como que puedo colar a Wonder Man ahí. Y se me hizo correcto. Y pues dije, bueno, si ya estoy haciendo esto, pues ¿por qué no hago los Invaders? ¿No? Que son Capitán América, Namor y la Antorcha Humana. Digo, bueno, si ya tengo a Namor, pues ¿por qué no hago también a los Defenders? Que es Hulk, Silver Surfer y Doctor Strange. Y así, como loco, a juntar equipos. Y cuando me di cuenta, tenía ya toda una repisa, bueno, no una repisa, tenía varias repisas ya llenas de juguetes. ¿Y sabes lo que descubrí al final del día? Se ven muy bonitos, pero no me hicieron más feliz de lo que ya estaba. Y dije yo, cuando yo era niño, la adquisición de juguetes me hacía más feliz. Pero ahora que soy más grandecito, la adquisición de juguetes no me hace tan feliz como yo. Entonces llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer es completar las colecciones que ya tengo y dejarlo ahí. Porque no tengo por qué comprar todos. Es una ridiculez. Entonces ya creo que me faltan 2 o 3 figuras más y ya ahí lo voy a dejar. No voy a comprar ni una más. ¿No? ¿Te cuento mi experiencia? Dime, por favor. Yo lo que he aprendido es que el básico es, hay líneas de figuras de acción. Sí. Van saliendo por series. Ajá. Está serie 1, serie 2, serie 3, y cada serie tiene alrededor de 4 o 5 figuras. Ok. En cada una de las líneas. Yo ahorita estoy coleccionando 2 líneas. Me aventé a coleccionar las figuras de acción de los nuevos 52. Ajá. Es una locura. O sea, ya no sé dónde poner tanta figura de acción porque ya no me cabe. Ok. Porque están saliendo alrededor de 3-4 figuras al mes. Wow, ok. Entonces es bastante carito también. Además. Y porque además en Estados Unidos una figura de acción te cuesta alrededor de $24 más o menos. Ajá. Sería como 400, 500 pesos. No, menos, como 300, 400 pesos, pero aquí en México pues te las venden casi como en 600 pesos, 650. Okay. Y estoy coleccionando una serie de figuras que me gustó mucho, que están basadas en los diseños de Greg Capullo de Batman. Okay. Esa está muy bonita, es una la figura de acción están muy bien hechas, quien hace la escultura lo está haciendo bastante bien. Pero tengo el mismo problema, son figuras muy caras y además no siempre llegan todas a México, entonces tengo que irlas a buscar a Estados Unidos. Es un hobby caro, sí. te tensa mucho, el hecho de completar las series sí te genera cierto grado de ansiedad. Ajá. Entonces, pues sí, habría que pensar y escoger muy bien qué es lo que quieres elegir, ¿no? Te voy a decir una cosa, creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un hobby muy caro. Hay cosas que tengo en mi colección que sí me hicieron más feliz de lo que yo era antes, como tener mi, ¿ya los viste? Mi legión de superhéroes. Sí. Porque era algo que yo jamás pensé que existiera y ya finalmente lo pude tener y estoy muy contento. Pero, o sea, la gran cantidad de figuras de Marvel que tengo y de DC, o sea, te juro, no me hicieron tan feliz. O sea, yo recuerdo cuando compraba mis juguetes de superpowers y era mucho más chico y decía, ¡ah, wow, superpowers! ¡Oh, wow, es G.I. Joe! Y sí me emocionaba demasiado. O sea, ahorita nomás es como que, ok, cada vez que viene un temblor se caen todas, maldita sea. Volverlos a parar. Entonces, yo lo que te recomiendo, mi querido Ricardo, compra solo las que necesites, no compres más. Y mientras menos, mejor. Y mientras más baratas, mejor también. Por decir, las que yo compro cuestan $9. Así que compra el salvaje. Sí, no. Y si te decides por una línea, quédate en esa línea de figuras y no saltes entre líneas porque es una locura. Vámonos, que veo que las preguntas de Jorge Espinosa son largas y tendidas y solo tenemos 9 minutos. Vamos rápido. Sí, las de Magic son las mismas que ya contestamos. Ok. Jorge Espinosa nos dice, hola Joy y a todos en el estudio. Antes que nada, Joy, espero que logres sobrevivir a la antesala del infierno. Yo también espero lo mismo. Te quedan 2 días, compañero, ahí la llevas. Vamos. Entrando a las preguntas, me ha surgido la siguiente pregunta, aunque me daba pena decirla. Me gustaría iniciar con la Legión de Superhéroes. ¿Con qué podría iniciar? Creo que ya le hemos contestado en varias ocasiones, ¿no? Sí, yo te diría, cómprate estos dos números que se llaman Superboys Legion, para que entiendas bien quiénes son todos los personajes. Está fuera de continuidad, pero te ayuda a saber quiénes son los personajes y cuáles son sus poderes. Y empieza a leer desde The Great Darkness Saga, o la Saga de la Gran Oscuridad, que es cuando se enfrentan a Darkseid. Y de ahí en adelante está bien, y después cae un poquito, vuelve a subir, y después cierra la serie y después empieza la Legión Adulta, que esa no te la recomiendo, no te va a gustar. Y después puedes empezar a leer Final Crisis, Legion of Three Worlds. Y después puedes empezar a leer la serie regular antes de los Nuevos 52. No es muy buena, pero es pasable y ya. No hay muchas cosas buenas de la Legión. Yo soy fan de por vida, pero porque soy fan de la Legión y cuando te llegan las cosas a cierta edad, las amas eternamente. Próxima pregunta. ¿Por casualidad has leído Usagi Yojimbo? De ser así, ¿qué me podrías decir de este cómic? Sí lo he leído, lo escribe y dibuja Stan Sakai. Mi buen amigo Beto Calvo me prestó algunos números. Es acerca de un, ¿cómo se llama este? De un ronin, de un samurái sin amo, que va viajando por Japón teniendo aventuras. A veces lo contratan para hacer un espadachín a sueldo, a veces se enfrenta contra algunos enemigos. Son puros animales antropomorfos. Usagi Yojimbo es un conejo. Es muy seria la serie, a pesar de que el arte es muy cartoon y son puros animalitos. Es bastante, bastante seria, y cada vez que vienen las muertes y todo eso, son bastante sangrientas. Y es muy interesante el cómic, muy divertido. Si lo puedes leer, léetelo, pero solo los números de Stan Sakai. No, si no lo hace Stan Sakai, no vale la pena. Y de hecho, Stan Sakai está a punto de morirse. Entonces, vale, no, creo que sus cómics van a subir un poquito de precio. A mí, en lo particular, no me llama mucho la atención ver animales antropomorfos, pero es bastante bueno el cómic. ¿Algo más? Dice, espero que por esto no me maten o me crucifiquen. ¿Crees que sea pretencioso lo que algunas personas dicen y presumen, que solo leen cómic independiente y que ven menos por leer superhéroes? Sí. En lo personal sí lo siento pretencioso. Es increíblemente pretencioso. Es como la estúpida gente que dice, oh, yo solo veo películas europeas. Oh, yo solo veo cine de arte. Maldita sea, eso no te hace más inteligente, ¿no? Comer solo caviar no te hace una mejor persona. Comer solo sirloin o langosta no te hace una mejor persona. Ver solo películas de cine de arte no te hace una mejor persona. Ir a la Cineteca Nacional no te hace mejor persona. Comer en La Condesa o vivir en Polanco no te hace mejor persona. Hay muchas otras cosas que te hacen una persona buena o inteligente, pero esas cosas son estúpidas. Entonces, personas que dicen que solo leen cómic independiente y se hacen y creen que son más intelectuales por eso, no lo son. Porque si fueran intelectuales, no estarían leyendo cómics. Estarían leyendo literatura. No, pero además también una persona culta es una persona que lee todo lo que tiene la cultura, ¿no? Y la cultura, pues, es todo. Mira, o sea, todo lo que se produce es cultura. Yo amo los cómics, en serio, yo los adoro. Pero vamos a ser muy honestos. Lo que puedes hacer en un cómic es muy limitado a lo que puedes hacer en una novela. Sí. ¿No? Es muy, muy, muy limitado. Y hay gente que dice, no, no, no, yo solo leo cómic independiente y por eso soy intelectual. No, no lo eres. Porque si fueras intelectual, no tendrías que leer cómics con, historias con dibujitos. Podrías leer historias sin dibujitos y no te limitarías a gente como Alan Moore o Neil Gaiman. Estarías leyendo, no sé, a Dostoyevsky, a William Shakespeare, ¿no? Estarías leyendo esas historias de esos grandes pensadores, de esas personas que en serio cambiaron el mundo, que son apreciados por docenas y docenas y millones de gentes. Pero no estás haciendo eso, estás leyendo comiquitos. Y perdón, si tú lees Chu o Walking Dead, no te hace una mejor persona que si lees Justice League. No te hace una mejor persona. Entonces, es no solo pretencioso, es odioso. Y por eso trato de no llevarme con gente que dice ese tipo de estupideces. A ver, ¿qué más tenemos? Por eso ya no me llevo con Paco Espinosa. Es como lo mismo, las mismas personas que dicen que leen novelas gráficas, ¿no? Exacto. La siguiente dice, a propósito, ¿qué tan fácil es encontrar los TPs de Guardianes de la Galaxia de Jim Valentino? Es estúpidamente fácil, los primeros dos ya salieron y los puedes encontrar en Fantástico. ¿Qué me podrías decir de Promethea del maestro Moore? Es muy buena, leí los primeros tres números, me gustaron bastante, pero no fue mi tipo de cómic. Me dijo mi buen amigo Noé Angón, que es una persona cuyo, cuyo criterio confío muchísimo, me dijo que lo tengo que leer, que es algo importante en mi vida que debo de leer, entonces le voy a dar una segunda oportunidad. No fue malo, nomás estaba comprando muchos cómics y dije, algo tiene que ceder, y decidí dejar de comprar Prometea, pero Prometea es más allá que su idea de cómo hacer a la Mujer Maravilla correctamente, es qué es una historia, qué conforma una historia, qué es lo que va o conlleva la creación de la historia. Entonces, es una exploración mucho más profunda a las raíces de por qué contamos historias. Y de hecho, Prometea es un personaje que puede ser invocado cuando una persona escribe un poema, una novela, una historia, un algo de este personaje, y ella se puede y estas mujeres se pueden transformar en esta mujer que es como que la es historia pura, es una historia, es muy profundo Prometea. No es para todo público, pero el arte está precioso y son ideas muy gigantescas, como todo lo que hace Alan Moore, pero son contadas de manera correcta. Yo leí los primeros tres números y me gustaron, pero estaba comprando muchos cómics en ese momento. Entonces, desafortunadamente, Prometea lo tuve que dejar. Los voy a leer todos y te diré un poquito más acerca de ellos. ¿Qué más tenemos? Finalmente decidí darle un segundo chance a Preacher y tengo que decir lo siguiente. La premisa es interesante y puede ser buena. Lo malo es que Garth Ennis se va por hacer grotesquería y media, cosas asquerosas, en vez de hacer lo que logró con The Punisher. Max, que era grotesco, violento y bizarro, pero la historia era buena. Totalmente de acuerdo. Live long and prosper, y que sobrevivas un año más en la antesala del infierno. Muchísimas gracias. Y ya la última pregunta o último comentario es de... El mini bati luchador. Somar Yusef. ¿Cómo estás, compañero? Hola, aprovecho para desear feliz Navidad y Año Nuevo. Perdón por la ausencia, pero ya está de regreso en el mini bati luchador. Perdón por la ausencia. Señores, por favor, relájense. No los voy a regañar si no escuchan el programa en vivo. Créanme. No es un pecado. A veces es bueno no tener la experiencia extrema de Carlos Joy Moisés. Damas y caballeros, desafortunadamente nos hemos quedado sin nada de tiempo. Solo me gustaría dar las gracias a todos ustedes por aguantar mi prepotencia, por aguantar mi bullying, por aguantar lo mala y asquerosa y grotesca persona que yo soy semana tras semana a través de tu radio online. .com.mx en este programa llamado Comic Manía. Muchísimas gracias a mi buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, mejor conocido como el Abandonador. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Joy. Gracias por acompañarme de nuevo. El día 14 estaremos de regreso en vivo y a todo color a través de la señal de tu radio online.com.mx. Y espero que no ausentarme tanto como esta vez, porque no solo fue una ausencia, además fue una ausencia que tuve que fueron puros programas grabados. O sea, nunca había dejado o nunca había tenido que hacer tres podcasts seguidos. O sea, sí, está cañón. Sí, está cañón. Pero bueno, espero que, que eso no vuelva a suceder nunca más. Pero bueno, en lo que son peras y son manzanas, me despido de todos ustedes. Ha sido un placer hacer un programa más de Comic Manía. Espero que lo disfruten a pesar de que ha estado cortado y medio extraño por todas las cosas que están sucediendo en nuestras maneras de comunicación y con todos los efectos extraños que tiene mi voz cuando hace un feedback. Pero bueno, dejemos de hablar de eso. Mejor hablemos de cómics la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y espero que sigan con nosotros aquí en Comic Manía. ¡Adiós!